a todos y bienvenidos una semana más a Plan 42, capítulo 47. Aquí estoy, como siempre, con Rubén Aniorte. Hola, Sergio me ha dicho que tengo que decir una chorrada, pero corta, así que diré culo. Me parece perfecto. Y Veladrian One. Estoy mirando al techo. ¿Cómo es techo? No, estoy mirándolo, no lo miro. Vale, no llego al techo, no soy tan alto. Bueno. ¿Por qué, señor, no me hiciste alto? Porque bueno. No hubieras podido ser médico. Ah, eso es verdad. Y dichas estas chorradas, seguimos con el podcast. Bueno, nuestro podcast se está haciendo mayor. ¿Así? Se nos hace mayor. Ya estamos séptimos en los premios Bitácora. Séptimos, así como el que no quiere la cosa. Pensaba que porque si te lo habían llamado de puta, ¿no? Al podcast. Sí, yo pensaba que solo nos escuchaba la señora de enfrente y poco más. Y mira, nos han votado para el séptimo. La señora tiene IP dinámica. Fíjate. No vota muchas veces. Tiene hiperdinámica. Sí, sí, se nos hace mayor el podcast, que nos dejan hacer fiestas en casa como la Coma Alcohol, nos vamos a fiestas de otros como el Salón del Cómic, y nos traemos amigos a casa, como los chicos de Hot Factory, Adrián Ripoll y Cori. Muy buena. Pues sí, esta semana nos los hemos traído de fiesta, tenemos chuches y Coca-Cola. Esto es una fiesta de un niño de 7-8 años. Y bebida rara. Sí, tenemos nuestro clásico, el Red Bull Fire. Los que lo escuchéis desde los principios sabéis lo que hablamos. Y los que vayáis a las 24 horas también. También. ¿Sabes? Porque tampoco es que esto sea... ¿El 24 lo vende? Sí. Joder, claro que sí. Yo compro en el Lidl. En los chinos los pues tienen. Pues al Lidl, mejor me lo pones. Mejor precio y calidad. Y no nos pagan. Muy bien. Sí, es la competencia de mi cadena. De los Aldi. Bueno, a ver, ¿qué? Continúa. Bueno, vamos a hablar, esta semana vamos a hacer algo nuevo, y es que voy a decir de qué vamos a hablar esta semana. Venga, estoy listo para experimentar. ¿Estás listo? ¿Te has puesto el pope ya y la vaselina? ¿El pope? ¿Sabes lo que es el pope? Vamos a... Ya me lo tengo que comentar, lo siento, no puede pararme la ansia. Sí, sí. Es una droga que te la tomas y sirve para dilatar el ano. Lo que es el agujero del culo. Sí, es una droga que se le da a los caballos para... ¡Dios! Una droga inteligente, porque solo dilata esto. Mira, nada más. Sí. Mira que... Está hecho de nanomáquinas. Con lo inocente que suena el nombre. Que va directo. El Pope. Eso era el que salía en lo del comisario. ¡El Pope! Bueno, vamos con el Sí, ahora sí que vamos con el sumario. Como siempre, en este podcast vamos a tener nuestra sección de noticias, nuestra sección de qué hemos visto esta semana, Retrovisión. Y en la sección principal vamos a hablaros de Digimon. Así que si no os interesa el resto de mierda, podéis pasar directamente. Claro, pues vais saltando. ¿Ves? Quiero escuchar los Digimon, quiero escuchar el Retrovisión. Y tú ya vas cambiando, ¿no? Sí. Por eso a mí no me gusta el sumario. Me gusta encontrarme así de sorpresa. De sorpresa. Mira lo que sale ahora. La hostia. Ay, me gusta, es como abrir un sobre de cartas o algo. De estas del fútbol. Sí, ¡ha salido Romario! ¡Ha salido Romario! Ese fue el último cromo que le salió a Veladrian en los cómics. Sí, sí. Lo cambié por 200. Por 200 cartas, hay un taco ahí gordo ahí. Venga, entre ellos está Romario del Madrid. Amavisca, Lopetegui. Marica Muñiz. Qué feo era Muñiz. Yo tengo el álbum completo de Pokémon. Yo también. Bueno, vamos con los comentarios de esta semana. Antes os recuerdo los métodos de contacto. Tenemos el mail podcastplan42@gmail.com, Facebook plan42podcast, en nuestro Twitter @podcastplan42. plan42podcast.blogspot.com, que además ahí tenéis una chapita con un 3, que bueno, es una B, pero es un 3, que tú le das y nos votas en los premios Bitácora. ¿Vale? Aprovechar claro, ahora que en este momento. Tenemos que ganar, porque va delante nuestro un podcast de piedras y no sé por qué. Y luego va ahí unos tal Hot Factory que no sé cómo van primeros. Nah, eso hay que machacarlos. Mira, ¿a quién habéis pagado? Hay que machacar a esos. Estáis con los bots. Mira, vosotros votarnos a nosotros. Y si los dejó Factory bajaron al segundo, ya le dais un botico o algo, para que se vea primero, que los pillemos y ya. Podéis votar hasta 5, podéis votarnos a los dos. Eso de votarnos va con segundas, con lo de votarnos. Es un poco. Venga, volvamos al mundo real. Venga, por favor. Amigos hackers, por favor. Amigos hackers, ayúdanos. Obama, tú que nos escuchas, vótanos, que tú mueves mucha gente. Tú puedes. Venga, vamos con los comentarios de esta semana. Hardlock nos deja en iVoox. Dice, lo de la tía que se ha puesto una tercera teta seguramente sirva de alguna utilidad eventualmente. Véase colgar una chaqueta o cualquier otra cosa. Oye, ¿por dónde? Mira, pues no había caído. No, es una salida que se le puede dar a eso. O sujetarte dos cubatas a la vez. Es verdad, en vez de el anillo te puedes llevar dos. En el octubre estoy imaginando la típica gitana que se guarda el dinero y la cartera y todo en los pechos. Oye, pues lo mismo. Claro. Lo mismo se ha puesto otra teta porque tenía mucho dinero. Claro, lo veo bien. Uno para el cambio y otro para los billetes. Claro. Esto en el Oktoberfest lo peta. Llevando jarras de cerveza. El siguiente comentario nos lo deja el señor Solid, que no sabremos quién será ese tal señor Solid. Puta idea. No, ¿verdad? Le pegamos. Dice, yo también quiero un pene adicional con dispensador de vino. Esa idea ha triunfado mucho. Claro, pero Adrián empezó a patentarla. Claro, que tengo que estoy aquí. Mira el comentario. El genio creativo de la comarca. ¿Es una enfermedad que tiene dos penes en lugar de uno? Eso no es una enfermedad, eso es un don de Dios. Seguimos con el comentario. Está en enfermedades raras. Dice, un descojón en las noticias. Por otro lado, buen resumen de lo que fue el evento, el salón del cómic de Alicante. Dice, como decís, promete mucho, pero tiene una lista de cosas bastante extensas que mejorar. Voto un sí bien grande a las jornadas de podcasting de Torrevieja. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Postdata, votanos en los bitácoras. Yo ya soy votado. Votados en los bitácoras. Ah, votados. Claro. Yo también los voto. Eres disléxico hasta para esto. Eso significa ser disléxico, ¿sabes? Que lees mal, le escribes mal. Déjame leer. ¡No, que era Ordi! Te iba a decir una cosa. Acabo de hacer una reflexión viendo estos dos comentarios que hablan sobre una tercera teta y sobre un pene adicional. Nuestro podcast no iba de serie y esas cosas. ¿Por qué teníamos solo comentarios de esto? Yo te digo una cosa. En estas cosas veo sinergia. Tres tetas y dos penes está ahí para la. Y esta semana la super cubana. Ahí está, ahí, simbiosis. Se llama. Cuando salga eso, que los presenten a las tres tetas y al de los dos penes. Ahí, simbiosis total. De ahí sale una peli porno, pero guarra. Seguro, sí. Y de hentai. Bueno, ¿algo más? ¿Tenemos más comentarios? Tenemos más comentarios. Caudillo Vitriolo. No, Caudillo Vitriolo. Vitriolo. Fascinante, Nick. Nos ha dejado un. Sí, también lo podemos llamar el Maflies. El Maflies. El unos comentarios en Facebook que dice que les ha gustado mucho el podcast y que nos ha votado en los premios Bitácora. Muchas gracias. Ahora vota desde distintas IPs, ve a la casa de tus amigos, tus suegros. Claro. ¿Sabes? Con distintos Facebook. Sí, hay muchas posibilidades leyendo, a la hora de conseguir votos. Lo que estoy leyendo votos. El comentario es. ¿De Twitter? Ese comentario de otra persona. Ah, vale. Así que no te adelantes. Ah, vale, vale. Y dice Álvaro Franco. Nos dice por Twitter, en respuesta a lo que habíamos puesto, nuestro becario prometió barcos y putas si ganábamos los premios bitácoras. Hombre, los barcos los tenéis a tiro de piedra y las puntas las tenéis en la rotonda antes de llegar. Exacto. Solo hay que juntarlas. Solo hay que juntarlo todo y listo. Dice, hay que llevar los barcos a la rotonda. Venga. Y Álvaro Franco nos dice, votados, espero que haya casinos y furcias en el barco, aparte de putas. Vale. Variedad. Puta, furcia, rameras, un poquito de todo. Si ganamos los premios Bitácoras, el becario lo paga todo. Correcto. ¿Qué dice el becario? Sí, lo pago todo. Bien. Quiero ver, por favor, que nos escriba esa persona que entra por primera vez a Plan 42 y dice, voy a ver este podcast que aquí dice que va de series y escucha estos comentarios. O sea, ¿qué opinión le damos? Yo quiero... El mundo del podcast es así, siempre se lleva la cabeza. Persona al hablar de experta. También es verdad que somos de los pocos podcasts que ponen los comentarios al principio. Sí. Bueno, sí. Pero mira, sí, la sorpresa. Es que lo hacíamos antes al revés y no teníamos comentarios. Ahora lo hacemos así, tenemos comentarios. ¿Ves? Si algo funciona, si no está roto, no lo arregles. Eso. Claro. Venga, vamos ya con la sección de noticias. Noticiero 42. ¿Cuándo es Pascua? Bueno, verá, Adrián. Es que que sí, ¿no? Bueno. Sí, bien. Te toca decir tu frase de esta de siempre. Ah. Di tu bien. Frase. No, tienes que hablar primero. Bueno, vamos a hablar de una noticia de Marvel. ¿Y cuándo no es Pascua? Yo voy hasta los calzoncillos de Marvel. Me da miedo. Yo no, yo uso Dios. Solo Calvin Klein. Yo tengo uno de Eric Carman. Bien. Ya hemos dicho. No lo llevo puesto. Como veis, el sexy soy yo. Y dice, bueno, Marvel anuncia nueva serie para enero de 2015. Diréis, bueno, ¿de qué será esta nueva serie? ¿Un nuevo cómic de Venom? ¿Un nuevo, no sé, protagonizado por el Doctor Octopus? No. Se va a llamar un V-Table Squire Girl. Invencible chica ardilla. Inderrotable chica ardilla. Invencible ya es Iron Man. Es verdad, invencible sí. Ya es Iron Man. Además, en inglés pone... ¿Ardilla de verdad? Sí, hay fotos. Bueno, tenemos aquí una foto. Tiene cola y va vestida de ardilla, pero sin capucha. Sí. O sea, sí. Sí. Y lo mejor de todo es que es la niñera de De Power Man y ¿cómo se llamaba la otra puñeta? Jessica, no sé qué. De sí. Power Man y Jessica en Los Vengadores. Y Jessica Jones. Jessica Jones, eso. ¿Sabéis que si le cambian el estilo de dibujo? Yo ese personaje lo he visto en muchos animes. Este personaje es muy típico con su colita. Es bastante bueno. Viejo realmente, porque se creó allá por 1992. Y además lo diseñó Steve Ditko. El mismo que diseñó a Spider-Man. Sí. Pero hombre, pero aquí ya estaba más mayor. Sí, se le nota la demencia así. Ha pasado ya 30 años. Es que si ves el dibujo es... Sí, es una puta mierda. Pondremos una foto que por sí, la chicardilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Me recuerda a los de Dragones y Mazmorras, a la negra, coño, que llevaba ese traje. Sí, la verdad pero que sí. Pero tengo que decir que también es bastante... el personaje en sí es bastante parodia. O sea, sí, por lo menos lo que yo he visto, que tampoco es que haya visto mucho, pero bueno, es que sale por ahí en Spider-Man y pongo más. Va a ser una serie, la primera colección protagonizada por una heroína en Marvel, y además lo van a dibujar dos chicas. Y Hulka, nos la pasamos por los cojones. Porque Hulka... Tiene colección propia, ¿verdad? Claro, sí. Hulka. Vaya mierda, ¿de dónde saco yo las noticias? Vaya sitio de mierda. Me tengo que informar un poco mejor. Claro, la Mujer Araña también tenía serie. Y Spider-Woman. Vaya mierda de... Yo no sé de dónde te has sacado tú esto. Yo que me meto en una página web que se llama Todo Marvel y digo, estos tienen que ser de fiar. No, claro, pues no. Ya has visto que no. Tienen que ser, nada. Bueno, pues vamos a seguir con las noticias y nos vamos a las series. Y es que Showtime ha anunciado que para 2016 tendremos de vuelta la serie Twin Peaks. Esta es la de Laura Palmer, esta. Exacto. Sí. ¿Quién mató a Laura Palmer? Pues 25 años después... ¿Todavía no lo saben? Sí, lo saben. Lo que pasa es que a lo mejor han matado a otra Palmer. ¡Hostia! Otro follón después para ver... Otra Palmer la ha palmado. otro follón montado. A ver qué coño ha sido esta. Otros hay. Otros 25 años para descubrirla. Sí, va a ser una serie de continuación de la primera. 25 años después. Ya veremos por dónde va. La van a dirigir David Lynch. ¿Cuántos años han pasado? 25. Por el culo de la Inco. Muy bien. Perfecto. Estábamos tardando en subir el listón. Exactamente. Sí. No podemos dejar de aprovechar esta ocasión. Bueno, la van a dirigir, como ya lo hicieron en la primera ocasión que salió la serie, Mark Frost y David Lynch. Que son muy conocidos muy en su casa a la hora de comer. Muy bonito. David Lynch, ¿no es conocido? Sí, sí. ¡Hostia, nene, por Dios! Pero que me gusta a mí decir esa frase, simplemente, claro, joder. Hombre, pues claro que en su casa a la hora de comer son conocidos y están ahí todos los días. Claro. Sí, digo yo. Hombre, es que a lo mejor no son youtubers y en dónde se iban a McDonald's no les pues conocen. Pues como, yo digo, o sea, de estas de Twin Peaks tiene muchos fans. Como no, como esta gente no lo va bien el guión, los van a linchar. Y después de este fantástico chiste pasamos a la siguiente noticia. Como, otra, no. Venga, a ver con qué nos sorprende Beladrian. Sí, sí, hoy, pues, hoy estoy sembrado. He dormido 5 horas, estoy sembrado. Beladrian tiene mi papel aquí, que yo tengo. Sí, sí, tengo el papel de Showman. De Showman. Pero es cuando grabemos en vídeo. Otra noticia de Marvel. Y esta vez hemos hablado antes de un nuevo cómic. Pues esta vez hablamos de una cancelación. Y es Los Cuatro Fantásticos. Porque cuando nos pascua. Exacto. Llegó tarde. Tengo que decir en defensa de Beladrian que estaba que la ha pillado bebiendo. Y entonces sí. No. Bueno, a ver. Bueno, pues ya sabemos que Los Cuatro Fantásticos lleva el rumor de que va a ser cancelado durante bastante tiempo en este último año. Porque la película mierder de la Fox va a ser muy mierder. Por claro, si no ha quedado claro de que va a ser mierder. Hombre, yo solo he visto la serie de dibujos. Eso has hecho muy bien. Bueno, has hecho muy bien en solo ver eso. La serie de dibujos a mí no me gustaba. Todo basura. Marvel hace series de dibujos muy buenas. Ya, sí, ¿por qué no hace más? Sí. Podría dedicarse a ello. Hombre, no, que, si se dedica sí, ya. Sí, no, pero que si va eliminando las series tontas de Disney Channel tiene mucho poco. Claro, menos la de Super Hero Squad, que era para niños. Hostia, Super Hero Squad, vaya trago. Bueno. A ver, ¿qué iba a decir? Que a mí me parece bien esto. Que se acabe. Que digan, oye, pues si no me devolvéis los personajes, pues te jodes y no te hago propaganda. Claro. ¿Qué puñetas me estás haciendo? Yo lo veo bien. Estamos hablando yo estoy con Marvel, no voy a ver Los Cuatro Fantásticos. La primera familia Marvel que lleva 50 años publicándose. Y van a terminar con un título que podría ser un chiste muy a nuestro nivel. Venga, a ver. Que es The End is Forever. Four de cuatro y ever de forever, forever. La gente no lo entiende si no lo haces a los chiquitos. ¡De forever! Tengo que decir que yo tengo un cómic. ¡Forever! Tengo un cómic que es... Ya. Vale. Un cómic que es Los Cuatro Fantásticos, el fin. O sea, cómo terminaría la historia de Los Cuatro Fantásticos escrita por Stan Lee. Uh-huh. Que la verdad es que está bastante chulo. O sea, es, pero ya sería lo que es el final final de sí, pero serie. No creo, porque aquí directamente se han cargado a uno de los componentes clásicos de la... No, no, si esto no fue... A ver, que no fue, no era oficial. Lo que pasa ya, es que ya lo sacó Marvel como diciendo, mira, mira, escrito por Stan Lee por si se nos muere y no llegas al, sí, al día, ¿sabes? Pues aquí lo dejamos. Incluso ya hay imágenes de Susan Richards, la Mujer Invisible, como una de los Vengadores... Vamos, que se van a disolver y, lo, y algunos los van a repartir por el resto. Cosa, de... Cosa es un Vengador. Cosa es un Vengador que, también ahora, necesitan... ¿no? No, pero ya lleva o sea, lo, Cosa es Vengador que... desde... Claro, pero es que lo, si los Cuatro Fantásticos, los que están ahora, yo no sé ni quiénes son. Y luego está Fundación Futuro y sí, que sí, están hostia, desaparecidos. Hay la leche de gente. Richards y todo esto están... De los, uno está muerto, no sé quién. No, está Johnny muerto. Stone murió, pero resucitó. La Antorcha. O sea, claro, murió, pero spoiler. no murió. Claro, le dieron, le echaron gasolina en el grito. Vaya, spoiler, si de eso, si de eso hace ya, yo no sé. ¿Y a quién van a fichar los Vengadores? A la Mujer Invisible. Pero no estaban ya los Cuatro Fantásticos metidos. ¿Tú te la imaginas en el INEM siendo invisible? Hola. Me alguien me hace caso. Oye, sirve muy, muy buena para ser de esta empleado público. Estoy en mi empleo y nadie se me ve. Bueno, pues sí. Bueno, y seguimos con otra cancelación. Bueno, cancelación, más que cancelación, final. Ah, se finaliza. Que lleva siendo hora, ¿eh? Sí. Porque vaya tela. Naruto termina. Ya, espérate, no sabía terminar. No sabía terminar ya. 10 de noviembre. O sea, el último del manga. El último del manga. Por lo visto, lo que vaya, viene parto, siendo el anime... Va a seguir, sí. No van a dejarlo. Bueno, esto, te recuerdo con qué pasó esto. ¿Con qué? ¿Con qué serie se acabó? ¿Con qué serie, qué serie acabó el manga y continuó el anime por su cuenta y salió lo que salió? Dragon Ball. Sí. Dragon Ball ojete. Pues los antecedentes no me gustaba. Joder, macho. Es más, tengo todas las cintas de vídeo. Yo me las compré en VHS. De cuando salían en las Joy Consolas. Sí, no, de antes de eso. Bueno, había que comprarlas por fascículos y pedirlas. Pues nada. Nah. Dragon Ball a mí me sobra la serie entera. Ah, ahora, venga. Por la ventana. Ultrones, llevádsela. Que pongan más Soujo, que me quitaba espacio de series. Aquí la hater es Cory. La hater es Cory, joder. Hostia, nene. ¿Cómo ha sonado eso? ¿Qué ha dicho? No lo he entendido. Dilo, Cristiano. No, la es todo junto. Hater Cory. No, dilo rápido. Hater Cory. No sé qué. No, ¿dónde está el chiste? No lo pillo. Hater Cory. Joder. Dios. Bueno, yo lo voy a dejar. Joder. Y luego ya verá cuando acabe el podcast que me lo explique porque no lo entiendo. Yo ya lo he pillado. Bueno. Hay que tener cierto nivel. Sí. No, vale. Hay que estar aquí y tú estás aquí. Bueno. Vosotros que estáis ahí lo notáis. Y los que nuestro, no, estáis aquí. Nuestro público sí que está al nivel adecuado y lo entenderá. Nuestro público no. Bueno, vamos. Con la última noticia, que he querido hacer una amalgama de varias noticias, porque dos tienen que ver con los X-Men, y la otra sí, pero no. Y me encanta lo de sí, pero no. También vamos a hablar de Marvel. Ah, ya no quiero decirlo más. Me parece bien. Ya lo estáis abusando mucho de mi coletilla. Bueno, pues el caso es que se rumorea una serie de los X-Men para la Fox. Rubén, puedes quejarte, llorar, arrancarte los pelos de los hombre, sobacos. El caso es que las pelis no están mal. Quitando la 3, que es no hay por dónde cogerla, pero las pelis de X-Men, lo que es X-Men, lo ves, ¿no? Y X-Men 3... Todo lo que no dirige Bryan Singer es una mierda. Es que vale, lo ves no, sin cantar, ya ha perdido mucho. ¿Sin cantar? Sin cantar, lo ves no ha cantado. Por la de lo miserable. Hostia. Oye, pues yo esto me ha descolocado. Me ha dejado... Ahora estoy pensando en un musical de X-Men. Hostia. Bueno, hay, hay un musical de Spider-Man. ¿Eh? Sí. Sí, no, de... sí, sí, es lo único que sé yo de superhéroes. Dios, que hay guay, un musical de Spider-Man. Y sale el Duende Verde cantando y volando por encima tuya. Sí, qué guay, ¿dónde echan eso? Broadway. En plan a Broadway. A mí me gustaría verlo, pero tiene que ser caro de cojones. Lo quieren llevar a Inglaterra y en Inglaterra es mucho más barato comprar las entradas. Perfecto. No, no, que lo tengan a España y que lo traduzcan. ¿Qué cojones? Es más, voy a subir la apuesta, que no tiene nada que ver con superhéroes, pero también está el musical de Evil Dead. Ese sí lo sabía. Sí, sí, sí. Ese sí que sabía. Y el de Aladdin. Desde aquí, desde aquí pedimos a los que hacen el musical de Evil Dead que nos manden entradas gratis. Sí. Aquí. Y al de Spiderman. Y al de Spiderman, claro. También. Claro. Bueno, también, si son gratis, nos vamos a Londres a verlo. Sí. Bueno, seguimos con la noticia. Bien, y es correcto. Que. Esta seguimos, no, dila porque. La digo. Esta serie de X-Men / Factor X podría estar. Factor X, me imagino al. Al profesor dice, tú estás dentro, tú no. ¿Tú qué sabes hacer? Tengo que decir, me cambio el color. Factor X lo conozco desde antes que existiera el programa. Sí, yo también. Yo le hacía la coña al revés. Yo digo, ahora llegan mutantes aquí a... al concurso. Bueno, pues el caso es que hasta aquí mi aportación. Podría estar protagonizada por Mercurio. Y a colación... ¡Oh! Ahí, ahí vamos, subiendo el nivel de los chistes. Aquí, yo me vengo más para aquí. Este es mi lado. Yo estoy aquí en mi lado. Bien. Yo le apunto a calor. Los serios contra los... Sí. Contra bueno, los trolls. Sí. Y vamos ganando. Este... A colación de esta noticia viene el título que han dado para la próxima saga del X-Men en cómics, que se va a llamar No More Mutants. No More Mutants, sí, he visto la portada. Sí, y a colación de esta saga, a la vez va a salir otra saga justo después de esta, que se va a llamar Secret Wars, como aquella... También he visto la portada, primera... o la promo, no sé, la imagen, el póster ese. Vale, que has visto promo. El póster, sí. ¿Qué has echado en falta? Pues no, tampoco le he prestado mucha atención, a mí pues me ha gustado. Si te fijas, no sale ningún mutante. Porque no hay más mutantes, ya lo dice el otro título. Y también, como en los agentes de S.H.I.E.L.D., así, sin mutantes ni nada, ahí, bien, como S.H.I.E.L.D. Esto es lo que tiene que hacer, eso que funciona, la gente sin poderes. Pero que salen superhéroes. O sea, claro, si, salen el resto no de salen los mutantes, salen. Pero salen todos los demás. Da igual, si no tiene superhéroes, funciona, como S.H.I.E.L.D. Es así. Así que seguramente acaben también con X-Men, Marvel. Pues mira, te digo lo mismo que con Cuatro Fantásticos. Me parece bien. Es en plan, esto es mío y si no me lo devolvéis, mira, pues me lo quedo y no se lo saco más. No la tengo en guión, pero la voy a decir porque el podcast es mío y me lo follo cuando quiero. Iba a decir lo mismo de Marvel y sus personajes. Sí. Pues a colación de eso, ahora mismo, esta semana ha salido una cantidad de rumores impresionantes a raíz de que Sony no sabe qué cojones hacer con Spider-Man. Ay, Dios mío, esto me está gustando. Está en negociaciones para devolverle Spider-Man a Marvel. Y el último rumor que había era compartir el universo entre Sony y Marvel. Eso Marvel no me gusta. Se encargaría de las películas de Amazing. Bueno, mientras, si las coge Marvel, sí que voy a verla. Mientras, lo que pasa es que ya como coño arreglas eso. Pero que bueno, Sony. Marvel es capaz. Mientras que Sony se encargaría de las películas rollo Venom, Los Seis Siniestros. Esas no voy a cines, ¿vale? Y las hace Sony. Y el último rumor que he leído es que seguramente Los Seis Siniestros sirva como reinicio otra vez a la saga de Spider-Man. Joder. Quitando a Andrew Garfield de Peter Parker. Me parece bien, porque no me gusta nada. Eso es lo que he leído. Y ya la siguiente película sería Amazing Spider-Man. La Marvel. La buena. Venga, ¿eso para cuándo? 2018, 20, venga, a lo mejor ya estamos cuando muertos. Estoy jubilado ya. Una pregunta, ¿el actor ese que habéis dicho es el que tiene cara de pena? Sí, que sí. Que sí no el que tiene, el del cuello partido. Que tiene el cuello como en dos partes, sí, uno así sí, en diagonal y otro para arriba. Una foto suya que dice, Cory, por favor, te pido. No, ese no. Ese es Tobey Maguire. ¿Quién es el nuevo? Andrew Garfield. Sí, ¿quién es de todos? Uno que da mucho asco verlo. Ah, vale, ya sé quién es. Salía en la de la red social. Sí. Que era hacia del amigo de Zuckerberg. Pero es que Marvel sacó... a los dos los acribillaría. O sea, sí, que... a los dos Marvel actores. Sacó sí, sí. En uno de... No sé si era por el aniversario de Spider-Man o algo así. Sacó un especial, un número especial en el que Peter Parker, trabajando en el laboratorio, accidentalmente daba poderes a otro chaval, ¿vale? Que era, bueno, luego consigo un montón de poder que se llama Alpha. Vale, él lo que pasa es que este chaval, al revés, o sea, era como un poco volver a repetir la historia del accidente en el laboratorio y tal, pero Peter desde el otro lado. Pero este chaval no era como Peter, este chaval era gilipollas. O sea, era, dices, nene, es para darte de hostias. Oye, yo pienso que Spider-Man tiene un retraso. No. Aquí tenemos exclusiva. Spider-Man tiene un retraso. Y si no, desmiéntemelo. Desmiéntemelo. Ahora está parido. Lo veremos en 9 meses. A ver, en este momento estoy señalando. Vale. Desmiéntemelo, porque yo veo las pelis y sigo pensando que. Claro, pero que claro, porque si no, ¿cómo no. Es que te ocurre basarte en las películas? En las películas sí tiene un retraso. En las películas, en la película entera es un retraso. Todas. Hostia, qué malo está esto caliente. En los cómics. Léete los cómics y me lo dices. Bueno, a ver, ¿qué iba a decir yo? Ah, bueno, sí, pues ese personaje. Que es imbécil y que es como la versión mierda de Peter Parker, se llama Andrew Maguire. Una pata en los cojones a las películas que flipas. Andrew Maguire, toma ya. Que además le ves y se parece O sea, físicamente es como una fusión de Tobey Maguire y del otro. O sea, porque tiene una pinta de imbécil con los pelos así para arriba, como lo lleva él. Si no, el hermano de Lizzie McGuire. ¡Hostia! ¡Hostia, nene! Vamos mejorando. Ahí, vamos a ser bueno, ahora. Y el rumor ese de que Sony iba a compartir la licencia de Spider-Man para que salieran los Vengadores. Sí, sí, en parte empezó con eso el rumor y a partir de ahí ha ido creciendo la pelota. Hombre, es que si no devuelven Spider-Man a Marvel, Civil War no se puede hacer. Ya. Directamente. Yo creo que Marvel está encaminándose hacia una Civil War o una Secret War. Marvel se le han hinchado los cojones, porque normal, porque viendo las mierdas que salen por ahí, como lo ven de Origen, Amazing Spider-Man 2, sí, tal, con semejantes mierdas, sí, y pues se le han hinchado los cojones y os quito los personajes, claro, por mis santos huevos. Lo único bueno. Verdes y he dicho, ¡Marvel aplasta! Exactamente. Sí. Sus cojones verdes. Y se ha puesto a aplastar colecciones. Bueno, venga, vamos ya. Hemos hablado bastante de Marvel. ¿Qué? Vamos ya con Retrovisión. Aquí aún no tenemos cabecera. Deja de beber mierda. Pues si no te gusta, ¿para qué te lo compras? Porque bueno, me gusta sufrir. Venga. Como no tenemos sección, lo hemos llenado con unas frases de mierda. Y vamos con qué hemos visto esta semana. Esta vez hemos visto todos algo. Sí, sí. Hace tiempo que no pasa. Venga, Rubén, empiezas tú. Empiezo yo. Hombre, bueno, ya que estamos en el mes de Halloween, me puse a ver, digo, voy a ver pelis de terror todas las semanas. Sí, y entonces has visto Sons of Batman. No, Scream 4. Es lo bueno de tener el guión, te adelantas. Aquí se me ha ocurrido una cosa muy mala de decir, con los de Halloween. ¿Lo digo? No, no. El mes de Halloween es el mes en el que todos los del Halo ganan. Halloween. ¡Hostia! ¡Venga! ¿Para qué le dejas hablar? Bueno, porque todos tenemos... Esta me la quiero. El mes del Halo, de los ganadores del Halo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Muy ¿En bien. Qué momento me metí en esto? Bueno. Ya no sé si ya da igual, después de esto no puedo. ¿Has visto Scream 4? He visto Scream 4 porque era la última que me faltaba de la saga. Y como me gustan las sagas de asesinos en serie, tengo que decir que Scream concretamente no me gustaba especialmente porque no es un solo asesino. El que las haya visto sabrá que el asesino va cambiando de peli a peli, porque básicamente es un gilipollas imitador de los otros. Que no, literalmente, o sea, el argumento de la película va de que un gilipollas se hincha a ver películas de terror y dice, pues me lo imito, y se pone todo el mundo el mismo traje en el mismo pueblo con el policía más imbécil de la historia. En eso mismo está basada la trama de El Cien Pies Humano. Pero, dos. ¿Estás hablando de Scream o de Scary Movie? Scream. Las dos, porque las dos tienen el mismo argumento. Bien, es bien, verdad. Bien. Digo, es que ya me ha confundido. Pero en El Cien Pies Humano 2... Scary Movie es la primera parodia... La primera película de Scary Movie es parodia de Scream. Sí, sí. Entonces, es la primera película es todo el, de Scary Movie, todo el mismo desarrollo que en Scream. Uh-huh. Vale. Pues en esta... ¿De qué va esta cuarta película? Pues de lo mismo que las otras tres. De un gilipollas que dice, voy a copiar al otro y se pone a matar gente. Sí. Y la rubia corre en pelotas por ahí, ¡ay, que me matan! Sí, pero esta ya es como que casi que abusan demasiado que abusan demasiado ya de lo de la película que ya cansa. Dices. ¿Quién era la protagonista de la primera? ¿Courtney Cox? No, Courtney... Va, a ver, sí, sale, pero no es la protagonista. Es la novia o la aliada del policía, que es la periodista que le ayuda a resolver el caso. Pero la prota es otra que no... Para la gente muy joven que nos oiga, Courtney Cox es la Mónica de Friends. Que, por cierto, no sé si... Sale en Cougar Town también. Sí, en Cougar Town, que esa la conocerán más porque Friends a lo mejor tampoco la conocen. Y en Master del Universo. Ahí lo dejo. ¿Cómo? La chica de Master del Universo es Courtney Cox. ¿En serio? Que sí, tío, la de la peli. Hostia, nene, eso no lo sabía. En este podcast siempre aprendemos algo nuevo. Somos informativos. ¿Ves? Sí, por eso tenemos noticias. Hombre, ¿qué ha mejorado esta en respecto a las otras entregas de Scream? Pues, ¿o qué mejoró? Más sangre. Más sangre, más gore, que básicamente es como mejoras una película de un láser, ¿sabes? Pues con más sangre, más gore y más subnormales. Sí, me parece bien. Pero no son tan... Es que nunca han sido carismáticos los que matas en Scream. La gracia de un láser es que los protagonistas te caigan muy mal o te caigan muy bien y te den pena. Y este se queda como ni fu ni fa. Me quedo indiferente si los matan. Para ti. Dime. ¿Han pedido perdón por el retraso? ¿De los personajes. ¿De? Como han dicho que están más subnormales. ¿Han pedido ya perdón por el retraso? Joder. ¡Bien! Me gusta esta pregunta, contéstala. No sé, no tengo el dato si han pedido perdón por el retraso, pero deberían. Nada más por el policía, que el policía es muy tonto. Yo no sé qué hace ese hombre siendo jefe de policía. Bueno, venga. Y en el bando sur estamos dándolo todo. Sí, ya lo veo. Pero si queréis ver el género en láser y ver una saga buena, o veis Viernes 13 o Halloween, que por cierto, los reboots de todos los reboots de sagas a mí me han gustado. Tanto Pesadilla en el Mestri, Halloween, Viernes 13. Bueno, ahora sí, háblanos de Son of Batman. Son of Batman, vale. Pues es una peli de Batman. De animación. Oh, ya la he visto yo. ¿Esta la has visto? Esta la he visto. Vale, pues tengo que decir que como siempre te defiendo y nunca me haces caso, a mí las películas de DC de animación me parecen una puñetera pasada. Me parecen geniales, porque además, si no te has leído los cómics, te enteras del argumento. Me parece bien. Hoy eso me parece a mí perfecto, ¿eh? Hoy me compré una camiseta de Batman. Muy bien. Bien, vamos a dar un aplauso a Sergio. Vamos a darle un aplauso desde casa en que se ha comprado una camiseta. Pero no hasta también. Bueno, y esta va como un poco a los... También trata un poco de los orígenes de Batman, porque está relacionado con el Ra's al Ghul. Todo lo que esté relacionado con Ra's al Ghul tiene que ver con los orígenes de Batman, porque básicamente es el entrenador de Batman. Y ¿qué descubrimos? Que Batman, aparte de entrenarse, pues también metió la minga en algún lado y tuvo un hijo. ¿Vale? Tuvo un hijo. Con la líder del gremio de los asesinos. La sociedad de los asesinos. Casi nada. Por tanto, viene no sé quién. No, ¿cómo se llama? Sí, que la líder era la hija de Ra's al Ghul. Exactamente. Talia Ghul. Taliao. Batman Taliao. Viene, ¿cómo se llama? Puñetas. Deathstroke. Y ataca a todo el gremio de los asesinos. Entonces, claro, monta ahí un pitote y el hijo, pues, se tiene que escapar. O sea, el niño se tiene que escapar. Y la otra dice, pues lo mando con Batman, que esta sabe que es Batman, porque claro, estuvo con él entrenándose y se la zumbó y dice, bueno, como me lo quieras esconder. Yo también he visto una cosa de zumbar. Claro, una vez dijo, ponte la capucha que me da morbo y así lo descubrió. Como la gata. Claro, está en sesión sadomaso y dice, hostia, ¿con la capucha te pareces a este? Y dice, bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Y bueno, pues es una... ¿Qué cojones le dijo? Soy Batman. Y le hizo el chocho pesicola. Cosa que yo no sabía es que el hijo de Batman es el segundo Robin. No sé si esto es una versión nueva. Es... ¿Cómo se llama el hijo? Damian. Sí. Es el segundo Robin. El segundo Robin. No sabía... Y lo que yo no sabía es que era hijo de Batman. Sí, en Latinoamérica se llama Damián. ¡Damián! Yo que la he visto en castellano. Damián, y el padre Bruno. Damián Díaz y Bruno Díaz. Damián. En el papel de Batman y Robin. Se llamará Robin, No, en Latinoamérica no se llama Robin. ¿Cómo se llama? ¿Robinson? No, se tiene el nombre del pájaro raro, tío. Petirrojo. Petirrojo, sí. Petirrojo, tío. En el papel de el hombre murciélago y el petirrojo. El petirrojo. Sí, parece la serie El Chavo del Ocho. ¡Vénganse los buenos! Sí. El Chapulín Colorado sale también. Bueno. Es el trío que el Chapulín Colorado. Bueno, ya cortemos. Sí, bueno, pues lo que no sabes es que Robin, el primer Robin es Dick Grayson, traducido en Latinoamérica como Ricardo Tapia. No, no me preguntes por qué. Bueno, ya está. Pues que yo todas las películas de Batman de animación las recomendaría para verlas porque son geniales. Por eso luego has visto Asalto a Arkham. Por si. Sí, luego vi Asalto a Arkham. Te quedaste así con creo que lo hice al revés, pero bueno, da igual como las comentes. Asalto a Arkham es también bastante interesante porque es desde el punto de vista de los malos. O sea, es una misión que cogen de nuevo a Deathstroke, a no sé quién más, el Rey Tiburón, y no me acuerdo cuáles eran los otros. Ah, sí, Harley Quinn, uno que no dura nada, o sea, que da igual quien sea. Harley Quinn era la tía, ¿no? Harley Quinn, la novia del Joker. La novia, de la que se disfrazan un cojón de tías en el salón del manga. Correcto. Exacto, y mola mucho. Y mola mucho. Vale. Pues los cogen para una misión que tienen que entrar a Arkham y liberar o matar a Enigma porque el cabrón de Enigma sabía algo que no debía saber. Claro, asaltan a Arkham, se monta ahí el pitote y está Batman intentando solucionarlo, pero mola porque Batman aparece como ocasionalmente. Entonces es como, ya no es, estoy viendo Batman, pero es como, estoy viendo la misión y lo chungo es cuando sale Batman. No sé si me explico. O sea, el momento de, están por aquí luchando contra los... Está un poco más enfocado desde el punto de vista de los malos que de Batman. Sí, totalmente. Básicamente desde el punto de vista de Deathstroke, que es que el líder de la misión. ¿Esa es en la que Batman es viejo, puede ser? No, eso es el Caballero Oscuro renace. El regreso del Caballero Oscuro. Sí. Yo sé el Caballero Oscuro renace se llama en español. O el regreso. Es que tiene dos partes. Ah, claro. Ah, vale. Yo es que pensaba que era la de la que Batman era ya viejo y estaba lo de la ciudad de Arkham. sea, no, que no. Estaba, era más viejo, entonces se pone a luchar allí contra los de Arca. Esa es brutal. Esa es el regreso a Caballero Oscuro. Sí, puede ser. Sí. Esa es genial. Pues es que son todas buenísimas, es que están geniales. Sí, sí, yo la, a mí la de Batman me gusta. Yo decir, había visto algo de Batman, que es por lo que me he comprado la camiseta, pero no lo puedo decir aún. Pues mejor. Ya, menos lo guardo para adelante. Venga, va. Ahora has visto lo mejor de esta semana. Hombre, lo mejor así, de la semana. Del, el culmen, has visto Torrente 5, Operación Eurovegas. Exactamente. Que por cierto, quiero dar un dato a esto. Que mucha gente se reía de Santiago Silva. Joder, te has dedicado 2 años a hacer una película que se llama Operación Eurovegas. Y pasa, el año de que la vas a estrenar te cancelan Eurovegas. Coge Torrente y dice que me cancelan Eurovegas. Pone una noticia en Twitter de que Rajoy ha pactado con unos chinos para hacer Eurovegas en España pagado por los chinos. ¡Joder! ¡Hala! Ahí te lo comes. Vamos, Rubén, saca aquí. ¡Vamos a ver mi película, coño! ¡Ella! ¡Hostia! ¡Qué bien la ha quedado! ¿Qué te ha parecido? ¡Torrente! ¡Hazte aquí! ¡Haznos unas pajillas! No, el otro está mejor. Claro. Sergio. ¿Puedes venir conmigo y con Jesús? Sí. Bueno, pues vale, básicamente sí que ya lo presentó Santiago Segura, no hay mucho más que decir sin contarte la película. Ya. Gente genial de la película, Carlos Areces. Carlos Areces. Carlos Areces, ¿sí? Había encantado. La aparición de Chiquito de la Calzada me parece brutal. Magistral. Me parece magistral. Yo tengo dos dudas que quiero que me resuelva. ¿Jesulín? Sí. ¿Hace un papel que ya estaba en la saga o es un personaje totalmente es otro. Nuevo? El que hace el papel que ya estaba en la saga es... Sí. Julián López. Gracias. Sí. Julián López. Sí, que hace del cuco. Hace del cuco que se ha desintoxicado, o eso dice. O eso dice. Dice, parece otra persona. Que me he desintoxicado. Que me desintoxicado y algo de repente me siento mejor, ¿sabes? Que ya tengo un pegacho. Pero que... también, a ver, en esta los cameos están como justificados. En la 3, aquello era un desmadre. La gente salía por el cameo por el cameo. En la 4 se arregló bastante, los cameos tenían más sentido, pero volvió a sacar a media plantilla del Real Madrid. En esta ya no son, sí, bueno, pero en esta ya no son cameos tan porque sí, o sea, ya. Sabes los personajes y los personajes pues más tirando tienen, a la primera. Más tirando a la primera. Tiene más su porqué de por qué están ahí. Dice, bueno, eso que bueno, estás viendo Torrente. Tampoco es que te estés esperando aquí que vas a ver. Pues la 4 también me pareció que era un poquito más volver a la primera. Sí, la 4, pues esta es un poco más con la 4. Menos y mal. Es básicamente una parodia en este caso de Ocean's Eleven. De Ocean's Eleven. ¿Sí? Con, o 12 o 13, el que tú prefieras. Este de, ¿cómo se llama? Fernando Esteso. Magistral. O sea... Ese señor es media película. Bien. Aquí, vecino nuestro de la celda. Sí, vive aquí cerquita. Vive aquí cerca. Deberíamos de buscar a ver si lo podemos entrevistar. Suele ir al Monrose entre encantó. Semana. Me encantó es que nosotros, la película. Nosotros no vamos entre semana a emborracharnos y él sí. No, claro. Es la diferencia entre él y nosotros. Es lo que tiene ser una estrella. Yo ahora querré hacer una pregunta sobre esta película, pero continúa. No, si... Ya no hay mucho más que bueno, decir. Ah, bueno, muy gracioso también el... Chico, que no me sale. Alec Baldwin. Exacto, es que ese es el gran atrayente de esta película. Sí, pues vale la pena. Es que vale la pena ver la actuación de Alec Baldwin porque además lo hace totalmente en castellano. Bueno, lo hace totalmente en castellano, sí que habla en inglés, pero que no está doblado, quiero decir. Ya. Santiago seguro dice que tuvieron que parar muchísimas veces porque Alec Baldwin no se esperaba que iba a rodar. Dice que Santiago seguro conoció a Alec Baldwin cuando fue a rodar con. Con este que se disfraza y hace de su hermana. Adam Sandler. Con Adam Sandler. Conoció a Alec Baldwin allí. Menos mal que nos hemos traído aquí a la Wikipedia. Sí, que nosotros tenemos muchos fallos con los nombres. Sí. Aún estamos buscando cómo se llama el nariz torcida rubio. Es que Alec Baldwin... Owen Wilson, sí, verdad. Ahora no se me acuerda. Es que Alec Baldwin es más conocido que en España con su nombre español. Alejandro Balcones. Bueno, a ver, ¿qué más? El caso es que dicen que tenía que parar el rodaje cada 2x3 porque Alec Baldwin no aguantaba la risa. Dice, no se esperaba que la película fuese tan de risa. Dice que la primera vez que vio dice a Santiago Segura disfrazado de Torrente, dice que se despojaba de la risa. Pues, por lo que he visto, salió muy contento de haber grabado la película. Le gustó mucho. Y la verdad es que está bastante bien. Las escenas de acción... Lo que son ya no es las coñas de la hemos cagado y explota algo, no. Lo que son las escenas de acción tensas, muy, muy guapas, yo creo que las mejores de la saga hasta ahora. Y también en estas dos últimas películas, Santiago Segura no ha cogido peso No, porque ya no podía, así que lo hacía otra vez. Ya lo han hecho con relleno y cuando sale de nuevo ordenador. No, pero en esta no. ¿Ya está más delgado? Claro, si ha pasado un montón de años en la cárcel. Sí, sí. Entonces pero sale como delgado, ya lo tienen ahí. En la 4, cuando está en la cárcel, si te fijas, sin ropa, solo sale una vez y se nota un huevo que está hecho por ordenador la barriga. Bueno, espera, vamos. Que quiero hacer mi pregunta. Venga, tú a ver si me la sabes responder. Dime. Y bueno, os la hago a todos, porque esto es una cosa que viene de antes. Porque resulta que cuando Santiago Segura hizo Torrente 4, pensaba que no iba a hacer Torrente 5. Y en un programa de la tele, creo que era, no me acuerdo si era Hormigón o esto, hicieron como una especie de tocomocho, que iban de todos los lados. Entonces empezaron con un clip y querían conseguir una casa para darla de premio, no sé qué. Y entonces fueron haciendo tal y Santiago Segura, a cambio de, no me acuerdo qué era, pero él dio los calzoncillos que usó en Torrente 4, de cuando salía desnudo, y aparte daba también al que se lo cambiara un papel en Torrente 5. Sí. Que dijo, dice, no sé si lo haré, pero si lo hago se lo doy. ¿Tú sabes, o sea, sabemos quién es la persona que sale, que consiguió el papel gracias a eso? ¿O pues no Santiago Segura directamente ni lo ha metido? No lo sé. Aquí queda la pregunta. A lo mejor era el Rubius, que no sé qué coño. Yo me acuerdo que era un hombre mayor que además dio algo bueno, ¿sabes? Dio como una moto o algo de eso, ¿sabes? Puede ser, no lo sé. O sea, esa es mi duda. Mi siguiente aportación. Si alguien no lo puede decir. A ver si os enteráis. En Torrente 4, Santiago Segura no pagó las putas. Que aparte lo grabó en Alicante en el Puticlub D'Angelo, que luego salió un reportaje en la tele diciéndoles que no le habían pagado la pasta. Sí, eso lo vi. En esta, ¿habrán pagado las putas? No hay putas. Hay actrices. No sé si son putas de verdad o no, pero putas hay. Estos torretes, ¿sabes? Estos torretes, si no hay putas. Esto es como lo decía en el road de Charlie Sheen. Dice, no te tires a putas, tírate a actrices que hacen lo mismo y son gratis. Eso es lo que ha hecho Santiago Segura. Bueno, mira, ya que estás hablando, ¿qué no has visto esta semana? ¿Qué no he visto? He visto muchas cosas. ¿Qué has visto? Pues esta semana he visto dos series del Disney Channel. Muy bien. ¿Cuál? Dos series de Disney. Los magos de Beverly Hills. No, son nuevas. Voy a empezar con una de Disney Channel. Mi perro tiene un blog. Es que me encanta ese título. Mi perro tiene un blog. Y lo leerá más gente que el nuestro. Es posible. Porque pone wow. Lo lees porque lo actualiza. Que el perro habla con los niños. Y entonces después se sienta en el ordenador así, con las gráficas. Vamos a ver, habla con los niños y se sienta en un ordenador. Y esta decía anoche que Batman es pederasta y el perro este no, ¿sabes? O sea, no. El perro pederasta tiene un blog. Bueno, a ver. Bueno, pero en su vida normal parece un perro normal, pero en verdad. Normal, es que los pederastas de normal parecen normales. Claro. Hasta que saludaban y esas cosas. Era una persona muy normal, me saludaba. A mi perro también le pongo voces. Un día de estos aprender a hablar. Sí. Bueno, cuéntame qué has visto de Disney Channel. Sí, he visto Disney Channel. No sé si va a estar en el Disney Channel porque lo he visto en otro lado. Pero sé que es de Disney. Y es Star Wars Rebels. No lo voy a ver. ¿Lo echan? Yo aún no la he visto, pero es una película. El primero, no sé si es un capítulo, pero creo que es una película introductoria. Como hicieron con la de Star Wars. ¿Es una que está en 3D? No, es 3D, el dibujo de ese como 3D raro uno. Sí. Es que creo que lo echan en. No sé si es Neox o alguna de estas la van a echar. Sí, la están echando ya. Yo sé, la van a echar en el Disney XD. Sí. Es donde la van a echar. Pero esto es la película introductoria como hicieron con los de Clone Wars. Ya la han dado en Disney XD. Claro. Más, los chicos de Supervivientes de Endor hicieron este viernes pasado en El Dragón Escamado una charla sobre la serie. Fue el miércoles y estuve ahí. Me gusta que estés informado. Me encanta. Es que para mí este miércoles fue viernes, porque como al día siguiente no trabajaba. Los miércoles son los nuevos viernes. Pues sí. Y los jueves. Entonces, ¿el lunes dónde ha quedado? El lunes ya es fiesta. El lunes es Pascua. Bueno, a ver, cuenta. Bien, pues a mí me ha gustado. Yo lo he visto eso. Es como, como decían ellos, es un buen relevo a Clone Wars. Porque como al cargárselo al pasado a Disney se han cargado Clone Wars directamente. Y nada, pues trata sobre. Está ambientada justo después de la tercera. Clone Wars era como el 2.5. Uh-huh. Y esta sería como la 3.5. Uh-huh. O sea, el Imperio se acaba de fundar, tal, y está empezando con los planetas a cambiar las leyes y tal. Y empezar a meter ahí el miedo y todo esto. Y esto, pues. Y entonces empieza y trata sobre. Sobre un joven de 15, 16 años tendrá. Que está en un planeta estos que son como agrícolas y tal, que no es como Tatooine, que es desértico, pero eso es menos avanzado, digamos. Uh-huh. O sea, está más orientado hacia la agricultura y cosas así. Y entonces está ahí en una ciudad y tal, y pues los del Imperio empiezan a extorsionar a un vendedor de estos callejeros que vende melones morados. Dice una fruta rara, y digo, aquí los melocotones estos morados, digo, estás pasado, claro que te lo quitan. Y nada, pues esto, yo lo vi y dije, este con un gran parecido a Aladdin. Yo lo vi y dije, Aladdin sí, el Jedi. Ah, vale, sí. Porque además cuando la ayuda tal, se hace pasar y como Aladdin que entra ahí en el mercado y dice, ay señor, no sé qué tal, y le dicen, quita, sucia rata. Le dice, claro, rata botón o algo así. Como Disney no recicla, etcétera. Claro, y es que lo ves y es la cara de Aladdin con mechones y tal, digo, Aladdin puro y duro. Digo, te falta el mono, nene. Y que te pongas a cantar. Espérate que no se lo pongan más adelante. Y el loro y el genio. Bueno, espérate el malo a ver lo que saca. El genio no puede, se ha muerto. Genio no, eso. Pobrecito. El genio tenía mucho genio. Bueno. Bueno, de total que eso, pues empieza ayuda a este tal. Y de pronto, pues, se mete en una pelea en la que estaban robando a los imperiales. Y dice, pues, aquí que voy yo aprovecho y me robo para mí también. Claro. Y habían pasando cosas. Se pelea tal con el otro porque con la banda que estaba robando, que se había robado, empiezan a perseguirlo. Total, que se persiguen, tal, se hacen amiguetes, se van en la nave espacial, se van a ayudarse, tal, y van avanzando, tal, y los captura un crucero imperial, que dices, aquí ya os han pillado, y digo, ya dije, aquí te has escapado, digo, los del imperio son unos putos inútiles, porque lo que cuesta sacar a la puta princesa Leia de la película, y aquí te sales tú solo. Dices, se escapa de la celda diciendo, sacadme que soy el sobrino del emperador, no sé qué, y entran los guardias, y este estaba escondido detrás de la... bajaban, como había tres escalones, pues se pone al lado de la puerta, entran los dos Stone Troopers, dice, ¿qué pasa aquí? No ven a nadie, y este se sube y cierra la puerta. Digo, aquí en este destructo imperial... ¿Sabes que eso pasa en el juego de Aladdin? ¿Lo ves? Digo, ¿cómo recicla Disney? Sí. Y digo, en este destructo imperial son todos subnormales, porque coge un casco y dice, están atacando por aquí. Digo, ¿qué pasa? ¿Aquí no hay control? No hay control. Aquí, no. Digo, a ver, que esos son los que han puesto para tener subvenciones. El claro, yo no sé. Digo, los clones, que tú lo veías en Clone Wars, que eran la hostia, porque eran súper listos, hacían estrategia de batalla y tal. ¿Qué pasa aquí? ¿Han matado a los listos? Los listos, claro, los listos son los que iban con la República, los tontos son los que iban con el Imperio. Claro, los que iban con los Jedi, que eran amiguetes, eran los listos. Los demás eran los subnormales. Es como aquí en España. Claro, los que iban con el PP y los que no. Claro, eran clones de bajo presupuesto. Ya no digo quién es quién. Y eso, pues, que se escapa ahí como si nada. Lo vuelven a capturar, se vuelven a meter. Bueno, no nos mierda. Cuenten la serie jarana, que ya jarana, se descubre que hay un Jedi. Eso es lo que quería preguntar. Bien, Jedi, bien. Bien, eso es lo que se cuenta. Hay Jedi. Y se descubre que este pues, vale. Tiene poder Jedi también. O sea que ahora habrá Jedi y este será el Padawan. Vale. Bueno, y veremos a ver en qué termina. Pues ya, ¿puedes decirme sí, otra vez el nombre del planeta ese? El planeta es el que has dicho al principio. ¿El planeta Tatooine? Sí. Ese, no, que, dos soles. Bueno, dos soles. ¿Sabes que a un planeta que tiene dos soles le han puesto ese nombre? Sí. ¿Lo han descubierto? Mira, graciosos. Claro, ¿qué te crees? Aquí la NASA, gente, que son los de la NASA son muy frikis. ¿Y qué más series has visto sí, bueno, de espérate, Disney? Quiero terminar de hablar. Okay. Es, o sea, yo esta serie la veo bien, pero veremos ahora en qué termina, porque es que no puedes meter unos malos tan mierdas, ¿sabes? Porque ya que has metido un Jedi, tienes que meter algo a la altura, que es lo que es una cosa en lo que estuve de acuerdo con los... Si escuchas el Super de Endor, por ejemplo, que estuvieron hablando de esto, pues eso, que el Inquisidor es el malo, pero claro, no es Jedi ni es nada... Y claro, te tiene que estar a la altura. Y otra cosa que no me gusta es que el Inquisidor que sale ahí, que es el malo, es un extraterrestre. Y si lees el Imperio y tal, un poco los libros, sí, o ves no, eso, ves que, el Imperio, extraterrestres. Ves que el Imperio lo que hace es que solo hayan todos los altos cargos los lleven los humanos. Sí, tanto una cosa son como otra. Muy racistas. Exactamente. O sea, y lo que hacen es, son muy xenófobos. Uh-huh. Y eso no me gusta, eso no ha sido muy fiel. Ya. Pero bueno, quitando eso, yo la porque veo... Porque a lo mejor luego veremos evoluciona humana. Te iba a decir que... Veremos a ver en qué termina. A lo mejor se lo acaba cargando el emperador en plan... Se hace más racista a los Hitler. No sé. Y bueno, pues, ¿qué más has visto? Bueno, he visto otra serie de Disney. De Disney XD, claro. Esta también es del otro subgénero que tiene Disney, que es de Marvel. Muy bien. Porque... ¿Cuándo no es Pascua? ¡Bien! Estaba yo aquí callado. Digo, voy a esperar a que hables de Marvel para hablar. Exactamente. Me lo he puesto a huevo, ¿eh? Bien, pues he visto Hulk y los agentes de Smash. Y esta yo tengo que decir que también empecé a verla y no me... No, porque no le he dado una oportunidad. Bien, ¿cómo va esto? Esta serie es como la de los Vengadores, un poco más mala, eso sí. Pero es como un grupo de Vengadores, pero todos Hulk. O sea, pero es que esto no pasa en ningún momento. ¿Cuándo se juntan todos estos en los COVID? En ningún momento. Sí se juntan. No pasa nada. Después de lo de Guerra Mundial Hulks, con ese, al final, porque son muy más Hulks. Sí, sé cuál es. Después de esto hay un cómic de eso que es Agente del Más, que es esto. Pero es todo este Marvel, a mí esto no me suena. No sé si lo sigue, pero yo sí que he leído algo de Agente del Más. Y si no, desmiéntemelo. Pues te lo desmentiré, no te preocupes. De eso. Bueno, voy a contar un poco cómo va. Es tipo como Los Vengadores, un grupo de superhéroes en el que está compuesto por Hulk, claro. Obviamente. Por Hulk rojo. Que no sé qué cojones pintan esos dos juntos. Como se llevan tan bien. Exactamente, que Hulk rojo, voy a hacer aquí un pequeño spoiler, pero Hulk rojo se va muy mal con Hulk verde porque... No, ya, no lo digas, no lo digas, coño. ¿Qué? Pues si lo sabe todo el mundo. Bueno, no te creas, ¿eh? Hay gente que no. O sea, yo que no, y salían Los Vengadores. Cojones, creo que era muy bueno porque a Logan le hizo un spoiler Giroclix. O sea, porque se compró, le salió el Hulk rojo y uno de los poderes era que lo podías cambiar por el General Ross cuando se transforma y dice, ¡hostia, vaya spoiler me ha hecho, cabrón! Bueno, también está metido en el grupo, está Hulk rojo, Hulka. Sí, bueno, Hulka, de Hulk. Pero a ver, Hulk es Hulk todavía, pero sí. Hulk rojo no pinta nada. Espérate que no he terminado. Sí, Bomb, no, sí, ya sé quiénes son. Bomba A. Bomba A, que es su amigo Rick Jones, que además aquí se ve cómo se transforma en Bomba A, que es el Hulk azul. Bueno, más que Hulk sería la abominación azul. No, yo, no, que no se transforma igual. ¿Hulk rosa? No, pero saldrá. No, sí, porque. Dale tiempo. Nada más que le quedan dos para completar los Power Rangers. Y el último que se junta es Scar, que es. Si leéis el Planet Hulk, que ya hablamos. Hablamos de él, que es el hijo de, secreto de Hulk. El Sakarsson, que se llama Scar. Pero otro, aquí, ¿qué tal? Otro que odia a Hulk, pero aquí... que aquí no sabe que Hulk es su padre. Esto digo... Pero a lo mejor... Que... Pero a ver, hombre, a mí lo que no... Me pareció una mierda la presentación de Scar aquí. Sí. Porque aparece y de repente Hulk le conoce, no te explican ni quién es ni dónde sale, y de repente le conoce, ah, Scar, hola, venga, va, vamos a por el malo. Y sí, ya, así fue. Así es. Así fácil, es. Sencillo y para toda la familia. Así es, tenemos que juntar el grupo en el primer y segundo capítulo, aquí lo metemos a machete. Pero metido, pero vamos, con calzador... Sí. Hasta esto, yo el primer, la verdad es que los primeros capítulos, los dos primeros, no los había metido, te digo, bueno, estaba bien para verla. Pero es que a partir del tercero empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque empieza a meter cameos de todos los personajes de Marvel. Tercer capítulo, sale Iron Man, con los enemigos de Iron Man. Cuarto capítulo, Spider-Man, y se van contra un planeta gigante. Quinto capítulo, sale Thor. Luego sale los Cuatro Fantásticos, la cosa, no sé qué tal. Luego sale otro. O sea, en cada, más o menos, cada capítulo va a ser un superhéroe. ¿Sale el planeta viviente? Sí, Ego. Ego el planeta viviente. Ego el planeta viviente. Que Jonah Jameson dice que es un complot de Spider-Man que quiere destruir la Tierra. Vamos, pues, por supuesto. Lanzando un meteorito gigante que es el planeta contra eso. Y cuando lo vencen, Jameson dice, alguien ha conseguido destruir, desbaratar los planes de Spider-Man. Para destruir el mundo. Hijo de puta Jameson. Es que muy cabrón. Bueno, voy a explicar un poco. Bien, o sea, pasa esto, los cameos le dan mucha vida al juego. Y lo bueno es que esta serie está ambientada como si fuera un... O sea, aparte de la serie, ves que hay pequeños trozos. Eso es lo que no... Eso a mí, es en plan eso como confesionario. Porque... No me gusta nada, tío. Ambientarlo como si fuera un reality esto, es que no pinta... Ah. ¿Qué mierda pinta Julio haciendo esto? ¿Te explicas? Si no, pues, ya si lo me dejas hablar, venga. Vale, entonces, como Bomba, que como Hulk tiene tan mala imagen, entonces decide hacer como un. Decide convertirse en un youtuber. Con no, Hulk. Eso lo decide Rick Jones. O sea, Rick Jones, que es Bomba. Sí, sí, pero dice, que encuentra. Va a hacer un programa de YouTube. Sí, porque tiene cámaras voladoras que se ve que las venden. Las venden en cualquier lado, valen para el espacio. Lo mismo te valen para el espacio, que para el bajo el agua, que para todas las cámaras que salen en Alien of Shield. Sí, exactamente. Claro, esas que están valen para todos. Bueno, entonces, las venden ahí en el campo de Estados Unidos. En el Sacho Miguel las vende. Sí. Bueno, y esto lo hace para mejorar la imagen de Hulk, porque la gente, para que no vea que es un monstruo y tal. Porque además, este Hulk es muy listo. O sea, no es como el Hulk de Planet Hulk, no, más listo. No, sí, él, no es que sea Hulk, es que es Bruce Banner directamente, sí, es casi Banner, porque además sabe conducir aviones y naves espaciales. Dios. Porque tienen una nave espacial para el equipo de Hulk, que se separa como la de los Cuatro Fantásticos, sí, claro, y llevan los mandos a su medida. O sea, pero que no te explican ni de dónde las sacan ni nada. O sea, no, tiene un ejército ahí de una maquinaria que dice tú eres superhéroe y te da una subvención al gobierno para comprarte aquí lo que quieras. Porque yo no sé. Bien, sí, porque Hulk tiene una base secreta en el desierto, que es una montaña, estas tipo como las del oeste, que tienen forma como sí, de zapato y tal. Sí, lo tiene. Sí, sí pero, pero es una cueva. Sí, pues aquí, no, tampoco... aquí es una cueva con pisos como la mansión de los Vengadores. ¿Sabes? Y que está hecho en una montaña, que es la que tiene la forma esta de como de tacón y zapato, estos típicos de las películas del oeste, que eso tiene esta forma porque... Cars, se llaman ese tipo Sí, tiene esta forma porque debido al tipo de piedra, la erosión hace que el viento deje esta piedra que es más dura y la piedra que es de arenisca y tal, pues se vaya erosionando y se quede esta forma tan característica. Tan que característica, gusto con la clase de geología de hoy. Tan característica del panorama carstico americano. Hablando es la de que se ve, es la que se ve los distintos estratos de las distintas épocas mesozoides. Esto es para conseguir votos en bitácora, ¿sabes? Exactamente. Esto es para que los geodas. Los que han votado a los geólogos, al podcast geólogo que nos vote. También hablamos de geología, como veis. La semana que viene, la geoda, ese gran desconocido. Exactamente. Además, vemos distintos tipos de arena. ¿Sabes? El mes que viene haremos un especial sobre feldespatos. Feldespatos, geodas. Somos muy de las geodas. Sí. Bien. Bueno. Y quería hablar porque... Y lo que más gracia me ha hecho esta serie es y con eso terminamos. Y con esto vamos a terminar de esto es que la base de Hull está al lado de una ciudad que es Vista Verde, que es la ciudad de Hull, donde todo el mundo ama a Hull. Y la entrada de la ciudad es como un cartel de Las Vegas gigantes con Hull. Hay dos manos gigantes de Hull sosteniendo una cosa, el restaurante de los Super Hull, el minigol de Hull, el alcalde que irá a Hull. Eso es una fumada muy tremenda. Es que la serie es para niños. Pero es para más joven, pero está muy bien. Claro, pero es que lo que me fastidia es que como, supuestamente bueno. Es en el mismo universo que la de los Vengadores. Ya. ¿No? Entonces, es de Ultimate porque sale Spider-Man y le dicen, este es el Ultimate de Spider-Man. Sí, porque el Ultimate de Spider-Man es el de la serie. Esta de Hulk. No lo llaman el Increíble Spider-Man, sino lo llaman este es Ultimate de Spider-Man. Vale, pero por eso tengo que decir que esta de Hulk y Ultimate de Spider-Man, que son las series de animación, son las que comparten el universo con la de los Vengadores. Claro. Pero la de los Vengadores está muy bien y estas dos son como dos chorradas. No me cuadra. A mí me gusta, está entretenida para ver. O sea, no está al nivel de la de los Vengadores, pero yo la veo muy visible. Ya. Yo la veo que me gusta. Y la gracia esa de que el pueblo que era Hulk, porque te ves que una pelea en el pueblo en la que Hulk coge un brazo gigante de Hulk y se pega contra otro tío con el otro brazo de Hulk dándose palos con los brazos. Eso lo vi, eso es el primer capítulo. Y me hace mucha gracia eso. Bueno, pues vamos con la última cosa que hemos visto, que para una semana que veo algo, dejarme hablar de ello. Ah, bueno. Que he visto la película Sex Tape. Has tenido cojones. Sí, creo que tú ya dijiste que la habías visto. ¿Esta la he visto yo? No sé. Yo te pregunto. Yo no he visto esta. Esta no la hemos visto. No la habéis visto. Solo la he visto tú. Exacto, porque a mí me gustan las películas estas que hacen spam de cosas. Esta no la he visto yo. Vi la peli de Google y ahora he visto esta peli que hace Sony, pero le hacen una gran cantidad de publicidad a Apple. Impresionante. Sí. Pero que una de estas que tiran un iPad por la ventana, cae al suelo. Esta es la que se graban follando en el iPad. Lo coge... Dice, ahí va, qué resistente es este iPad. Joder, qué huevo. O sea, que es una película de ficción. No se dobla. No se dobla, no se rompe, graba muy bien. Es totalmente de ficción. De superhéroes. De ciencia super ficción. El caso es que la película va de eso. Cameron Díaz y Jason Segel, lo conoceréis mucho por cómo conoció vuestra madre. Marshall. Ay, qué pereza de tío. El caso es que, bueno, pues son una pareja que follan mucho hasta que tienen hijos y dejan de follar. Y están intentando buscar cómo dinamizar su relación y deciden grabarse un vídeo, lo graban con el iPad y lo sincronizan con todos los iPads que ha regalado este tío, porque tiene una empresa y ha regalado iPads a todo el mundo. Y a partir de ahí pues tienen que intentar ir a todos los sitios a robarle los iPads para borrar el vídeo. Como veis, un argumento muy profundo. O sea que estos no son de... no son católicos, ¿cómo se llaman estos los...? ¿Los Amis? No, los Amis no. Joder, estos de España que tienen muchos hijos. Los jesuitas. Los jesuitas no, los otros. Bueno, que... Los del Opus. Eso, no son del Opus, porque como cuando ya tienen hijos dejan de follar. Los del Opus siguen haciendo nuevos opuitas. Sí. Yo creo que eso es una carrera o una especie de apuesta o algo. A ver quién tiene más. Sí. Hombre, están ahí los del Opus y dicen... Es que los chinos nos comen. Bueno. Tenemos que contrarrestar la balanza. Bueno, para puntualizar, lo mejor de esta película... es verle el culo a Cameron Díaz. Pero Cameron Díaz ya tiene unos años. Sí, y sigue estando muy potable. Bueno. Y sigue estando muy potable. ¿Que si no estuviera aquí Cameron Díaz, no te la chingabas? Pues yo me la chingaba. Yo me la chingaba. ¿Tú te la chingabas, Sergio? Yo me la chingaba. ¿Tú te la chingabas, Rubén? No. Él dice que no porque esto lo escucha Tania. Pero con la cabeza dice sí. Sí, con la cabeza está diciendo que sí. Su cerebro dice no, pero su pene dice sí. Venga. Y con esto terminamos la sección de retrovisión. Y bueno, con esta canción tan conocida como es la intro de Digimon, empezamos a hablar de Digimon. No, con la intro de Digimon yo pensaba que íbamos a hablar de cosas de casa. Fíjate. Yo pensaba que íbamos a hablar de Pokémon. Pues no. ¿Por qué no? Bueno, Digimon, para el que no lo sepa y llega esto como, ay, soy un perdido de la vida y no sé qué es Digimon. Pero si en mi colegio se pegaban por Digimon. Bueno, pero estamos hablando para gente que no lo conoce. Claro, también hay viejunos que no se escuchan y no han visto Digimon en su vida. Sí, hay gente muy vieja y que no merece la pena que no ha visto Digimon. Joven. ¡Hala! Y también gente muy joven que no ha visto Digimon, ¿eh? Bueno. Están los dos extremos. Bueno, a las tías las perdonamos, a los tíos no. Me parece bien. Bueno, pues Digimon, igual que Pokémon en este caso, viene de dos palabras. ¿De qué dos palabras, Sergio? Digital Monsters. De Digital Monsters. No me lo esperaba por ningún lado. ¿Verdad? Pues ¿de dónde viene en sí la serie? Y así te va a sorprender el argumento más de la serie. ¿Cómo este te va a sorprender aún más? Cuéntamelo como si no lo hubiera visto nunca. Cuéntamelo no, como si fuera Rubén. Pues la serie... Bueno, cuéntamelo a mí, que yo... Bueno, he visto algunos por ahí, pero... No, cuéntamelo a mí. La serie está basada en un manga, ¿vale? Eso para empezar, que lo escribió Akiyoshi Hongo. aquí está Hongo. Hongo, Akiyoshi Hongo. Akiyoshi Hongo. Este señor que no había limpiado la ducha y sí, tenía hongos. Sí. Aquí yo sí tengo hongos. Akiyoshito. El caso es que, por lo visto, este hombre estaba jugando un día con su Tamagotchi. Unos Tamagotchis que salían... Yo tenía uno. Y yo. Y todos teníamos un Tamagotchi. Se me moría siempre. Porque, claro... Un Tamagotchi. Cory ha pasado de nosotros. Está en su mundo. Está jugando con el Tamagotchi. En el mundo de Cory. Sí. No, a ver, yo no lo tenía. Pero sí que jugaba a él. Vale. O sea, lo robabas. Eres un secuestrador de Tamagotchi. Ya ves. No, tengo tu Tamagotchi y si no me lo das, se morirá lleno de mierda. En mi clase se llevaba lo de los pasos para jugar luego con los Pokémon. Entonces se lo endosabas a todos los amigos para que fueran haciendo pasos por ti y luego pudieras tener más huevos de Digimon. Pokémon. Si estamos hablando de Tamagotchis, ¿por qué? ¿A qué has jugado tú? ¿Tenías Tamagotchi, sí o no? Es una pregunta muy directa. Conteste usted, señor Rajoy. Dios. Era un Tamagotchi, pero joder, que no era un Tamagotchi solo, que era más bien... Sí, era el Tamagotchi de la... El podómetro Pikachu ese. Sí. Que no, que era de Digimon. Entonces no, eso, o sea, se movía así, con la mano. Tenías... El movimiento que ha hecho. Que contaba los pasos. Sí. Sí, que había de Pikachu y había de Digimon. Bueno, no, pero el Tamagotchi era una cosa más antigua aún, que era como... Tenía una forma de huevo. Sí. Y era antes de... Yo creo que era antes de la Game Boy incluso. Pero Cory no está desencaminada, ¿eh? Cory no está desencaminada. Sí, luego salió el de Digimon. En Japón, primero en Japón, de Tamagotchi salió una versión que se llamaba Digimon Virtual Pet, que eran un monstruito que tenías tú, iba evolucionando según tú quisieras, en un tipo u otro de bicharraco con sus poderes. Oh, coño, el Tamagotchi. Que tú los podías enfrentar entre ellos. Ah, bueno. O sea, tú tenías... Tamagotchi era pacifista, claro, no luchaba. Sí. Pues esto, se cagaba y ya. Esto no. Sí, porque no había otra cosa. Estos sí que luchaban, pero para evolucionarlos, para subirlos de nivel, pues en lugar de tener enfrentamientos, tenías que subirlos por pasos. Entonces, cuando lo tenías nivelado, ya sé cuál dices. Esto no, esto tú cogías los Digimon Virtual Pet estos, que eran en la misma maquinita que un Tamagotchi igual, pues... Te ibas por ahí, oye, tú, te desafío, y se enfrentaban. Y por lo visto los japoneses por la calle se paraban y si se veían a uno con otro, se paraban en mitad, aunque fuese un desconocido, y se pegaban. Es que tú no lo has hecho con ¿qué los japoneses? Que frikis son japoneses, por Dios. Sí, bueno, pero en la plaza, con un montón de gente. No, pero tú parabas a un niño que veías con tazos y decías, oye, hombre, vamos a los tazos, ya verás, pero lo puedes sacar todo. En la plaza, no por la calle, tan tranquilo. Bueno, el caso es que de, claro, de aquí... Claro, lo parabas y dices, dame todos los tazos. De aquí, no jugaba, pero siempre tenías uno doblado que era el mejor, que decías, yo tiro a ese. Yo tenía un Son Goku súper gordo, así, de 5 centímetros de ancho. Para estamos hablando de Digimon, no de tazos. Da igual. Que es verdad, los de Son Goku eran chetados, eran de madera. Eran súper gordos. Esto de la misma los época, aún, claro. Con los chiquitazos. Porque bueno, estamos hablando de algo... Sí, la serie es de 1997, producida por Bandai, como no. Qué guay. Y tienes animes, mangas, juguetes, juegos de cartas y videojuegos. Además de todo el merchant que se te pueda ocurrir, como figuritas, pósters, muñecas hentai... La serie no estaba hecha en absoluto para vender, esto salió porque no tuvo éxito. Dejado, sí, y sí, lo aprovecharon, ¿no? Exacto, sí. Claro. Dijeron, venga, va, una serie que produce Bandai no está hecha para vender muñecos. No, no. ¿Y qué son los Digimon? Bueno, hemos dicho que este tío se basó en esas maquinitas. Pues los Digimon son unos monstruos que viven en un mundo digital. Claro. De ahí el nombre. El Digiworld se llamaba. El Digiworld. Mundo digital. Y que, pues, digievolucionan de si su amo, dueño, se vinculan a un niño, está en problemas. Cuando están problemas, digievoluciona. Luego ya encuentra una. Digievoluciona quiere decir que es una especie de pelota rosa y se convierte en tiranosaurio. Sí. Básicamente. Y luego en tiranosaurio más grande. Y luego en tiranosaurio con casco. Sí, sí. Y con alas. Y con alas. A mí me gustaba Gatomon. Y también molaba porque se hacía dinosaurio medio mecánico. Medio mecánico, así con un brazo. Yo, ahí. Metal Greymon. El que no entendía era uno que era. No sé qué empezaba siendo, como una pelota, como todo. Luego se convertía en una especie de insecto gigante en plan alien que me molaba un huevo. Es que primero era la pelota, luego se transformaba en una mariquita. En una mariquita, sí, bueno, pero era un insecto que luego se convirtió en un alien guapísimo que a mí ese bicho me encantaba. Y luego la siguiente evolución era un ángel que digo, ¿por qué mierda es un ángel? No, no era el ángel. No, era ese el ángel. El ángel era Patamón. Era uno, no sé, que parecía un cochinillo con alas. A mí lo que sí, que tenía las orejas así, ángel, que se llamaba Patamón, que era de color naranja. Sí. Que ese después se convertía en ángel. Sí, bueno, pero es que luego todos se convertían en ángeles. No, no. Más avanzada la serie. No. Había uno después del monstruo. Que no, después, claro, el monstruo se transformaba en otra cosa, pero no era un ángel. No. Era un demonio. El caso es que demonio. No, igual, mira, el siguiente no me gustaba. Me gustaba el monstruo. Las fases de evolución de los Digimon, como se llaman, que son. Cuerpo infantil, que cuando son como esas pelotitas de dibujos. Que es cuando te los encontrabas en el mundo digital. Eso es la etapa bebé. Sí. Luego, el cuerpo infantil, que es, pues eso, el cochinillo. El cochinillo. El cochinillo con alas. El garurumón, sí, palmón. Sí. Si vas mal en pederasta, este era un cochinillo con alas. Gatomón. Claro, el minidinosaurio, la mariquita, el abumón. El pajarito. El pajarito también era súper bueno. Sí. Que el cactus con guantes de el pájaro se transformaba en un cactus. Eso era la hostia. ¿Qué evolución hay aquí? Ya ves. De pájaro a cactus. No, que el pájaro era otro, el pájaro era rosa y era el cactus era el del palmón. Es verdad, era la chica flor, mierda. Sí, mucho más, con mucho más sentido. Que no, a ver, el cactus era de la chica pija que llevaba un sombrero rosa. De vaquero. Y el otro era de la chica que llevaba las gafas en la cabeza, que se llamaba Sora y tenía el pajarito rosa con el borde de color azul. Que se transformaba como un fénix raro. Bueno. Sí. Y luego tenemos el cuerpo maduro o adulto. Dices, aquí bueno, ya con acné. Greymon. Aquí ha pasado la pubertad y ya están mayores. Dices, ya está. Tres evoluciones, más o menos como los Pokémon, está bien. Pues no, luego siguen ahí y van al cuerpo perfecto. Y dices, va, esto ya es la hostia, el cuerpo perfecto. Y se convierten en célula. Pero no, ahí no acaba la cosa y tienen el cuerpo definitivo. Que es un Digimon ultrapoderoso. ¿Aquí qué va después? ¿Perfecto diremos, o definitivo? Porque perfecto no, espera, ya espera, que no lo puedes mejorar. Definitivo. Y dices, bueno, esto ya es definitivo, ¿no? Pero perfecto y definitivo. Aquí ya no sube. Pues no. Tienes el cuerpo super definitivo. Y encima luego se fusionan entre ellos. Claro. Bueno, ¿por pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que si no lo hacen, no puedes meter muñecos. Claro, y dice, vamos a ver, ¿cómo se te ocurre hacer a los buenos y hacer nada más que a 5? Haz los que se transformen. Ya está, dice, esto fue la. Solo tenemos 5, dice, nada más que has hecho 5. Dame tiempo y verás todos los que salen. Dame tiempo. Claro, 5 por 5 evoluciones cada uno, ya 25, son 25. Luego los fusionas y ya se vuelve exponencial. Bueno. Y ahí, a liar la parda. A mí lo que más me gusta de esta serie eran las digievoluciones. Que echaban medio capítulo ahí, no sé qué digievoluciona, y empezaban ahí a dar vueltas. Venga, y venga, y otro. ¿Y qué digo yo? Pero ¿qué no digo subía yo? De la bajita a la alta de un golpe, no hacía los 5 pasos. De una en una. Y claro, como pasaran dos, eran los 5 pasos de uno, los cinco pasos del otro, y así. Sí, pero sí, ¿qué digo yo? En todo ese rato, o sea, por ejemplo, el malo quería llevarse, no sé, quería secuestrar al niño o algo. Mientras el otro se está transformando, al malo no le daba tiempo de cogerlo y llevárselo. Es que las digievoluciones tardaban 10 minutos cuando se ponían. pero en realidad eran instantáneas. Sí. Hacían puff y ya estaba. A ver, a ti te lo hacían espacio para que lo veas. Para que te cagaras y... en su puta madre diciéndome, ¿quieres ponerme ya la pelea? Sí. Lo hacían para eso. No, era para que lo vieras en plan guay, en plan, que lo vieras en plan guay, no. Vamos a decir la verdad, era por ahorrarse animación. Sí. Y con 10 minutos de capítulo en todos los capítulos. Deja hablar a Adrián que está aquí, que está pensando lo que va a decir. No, que con verlo una vez la evolución, yo qué sé, ahí... Es como los anuncios, que la primera vez que te lo emiten te ponen la versión larga y luego ya son más cortos. Corta. Pues igual, claro. Tío. Aquí, pues, deberían haber hecho eso. Aquí todo el rato. Claro, los Caballeros de Zodíaco se transformaban en el primer capítulo y luego al final la armadura salía de porque sí, sí. Y estaban transformados. Eso ya, la cosa está en que yo creo que tiene que haber un capítulo en el que solo hay digievoluciones desde el primer minuto hasta el último. Claro, cuando van a luchar todos. Dice, bueno, pues claro. Ponlos todos uno en otro y hacemos uno de relleno que son bueno, solo transformaciones. Vamos a hablar de los malos. Yo, ¿quién eran los malos? Porque yo nunca me he enterado de eso. A eso vamos. Bueno, vamos a la serie, a hablar de las series, sobre todo. Los malos, yo sí porque lo conozco. El manga no lo hemos leído, luego lo comentaremos por encima. Pero las series, ahí, a ver que las cuente porque no las sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 emitidas y una séptima que va a ser emitida en 2015. Que es continuación de la primera. Sí, bueno, más bien bueno, de la segunda, porque sí, es porque, Digimon Adventure 3 la que van a sacar. Exacto, porque tenemos Digimon Adventure y Digimon Adventure 2 que son la misma continuación una de otra. Uh-huh. Luego ya no han vuelto a ver continuaciones, son en el mismo Digiworld, porque cada Digiworld es paralelo. Sí, pero salen está también los dos anteriores, visita. Pero no dan... Salen más como secundarios que sí. Como principales. Pero que cada Digimundo, cada vez que viajan a un Digimundo, es uno totalmente distinto. Y no es. Exactamente. Vale, entonces, pues nosotros nos vamos a basar en la Adventure y Adventure 2, que son las que van a ligar luego con la Adventure 3, que es la nueva que va a salir. Y eso esas... me suena. Es que suena tanto a videojuego. Claro, es que se supone que era eso. Es que está muy basado en. Bueno, y principalmente el protagonista de Digimon Adventure es Tai. Tai ahí. Que iba con Agumon. Exacto, el que es como el dinosaurio. Sí, que era el dinosaurio. Que hacía ¡llama bebé! ¡Llama bebé! Digo, que luego de mierda, tío, había un ¿pero cómo se te ocurre dinosaurio anunciar lo que vas a hacer? Eso me parece un fallo de estrategia gordísimo. En el Tekken 3 había un dinosaurio que se llamaba Gon. Que era igual. Oye, Gon, perdona, pero Gon no es del Tekken. Gon es un personaje de cómic que introdujeron en el Tekken. Sí, pero yo lo conocí por el Tekken. Vale, ya eso. Y hacía llama bebé. Además, Gon tiene su propio juego. Ya Gon, claro, porque Gon tiraba pero fuego. Ya, por eso lo descubrí después. Y además, como en ese momento veía Digimon y conocía a Gon en el Tekken y hacía llama bebé, pues cuando estaba jugando en el Tekken en la recreativa, estabas escuchando a todo el mundo diciendo ¡llama bebé! Vaya tela. Sí, era así. Bien. Pues, ¿de qué va esta primera etapa de los Digimon? Bueno, con que cuenten la primera, yo creo que... Sí, la vamos a contar solo la primera. Y así por encima. Que empieza en unas vacaciones de verano donde los niños de repente tienen que ir a un campamento y acaban en un Digimundo sin tener ni puta idea. ¿Pero cómo pasa esto? Así porque sí. Así porque si no, están ahí en el campamento, viene un maremoto, una ola gigante, se los lleva y aparecen allí. Sí. Así es. Me encantan las explicaciones japonesas para estas cosas. Yo, muy de videojuego también, dice, mira, no sé qué hacer, ¿qué efecto podemos hacer? Maremoto, pues esto mismo. A ver, eso ya le pasa mucho. Encájalo como veas en el guión. Sí, sí, como... Dice, ¿cómo lo llevamos al Digimon? Pues... ¡Maremoto! Tiene una ola y se lo lleva. Pero, no, así que eso funciona. Pasa, pero que eso pasa mucho allí, como allí tienen tantos maremotos y tantos problemas de ahora esto. Pero ¿cómo un maremoto te invierte en un mundo digital? Es que porque ahora lo entiendo todo. Fue Fukushima. Claro. Eso, los niños murieron y fueron a un universo paralelo en el que fueron transportados al Digimundo. Drogas. Mira, de esas cosas de muerte y destrucción luego hablaré sobre Digimon. O sea que los... Los de los Digimon estaban en la isla de perdidos. Seguramente. Estaban muertos ya. Seguramente. Todo está unido. El humo negro. O eso, o a lo mejor. JJ Abrams dirigió Digimon en la sombra. Cuando hubo el maremoto, pues yo que sé, hubo un efecto de estos de que te vas a otro planeta lejano. Vamos a dejarlo en porque sí. ¿Sabéis que cada vez que decís maremoto, me imagino a un mar en moto. Que pone mar y subir una moto, un ave pino? ¡Mare moto! Además, un ave pino italiano. Pues... ¡Mare moto! No sé, le podemos decir al Cuarto Milenio que nos diga sus teorías, que se montan más películas. Iker Jiménez, cuéntanos qué te parece. Pues yo diré... Me quedo con la de porque sí. Dice, a ver, ¿qué es lo más barato? ¿Qué es el efecto más barato de hacer? Y dice, pues una ola. Pues sí, eso. Se puede crear una ola virtual. Sí. Que estaba ahí. Porque cuando te metes en internet navegas. Estaba en el Pacífico, ¡oh! Porque sí. Es que eso de navegar en la red antiguamente en el Pacífico muy, hay muchas olas virtuales. Muy de moda. Sí, sí. El caso es que yo estoy viendo otra vez la serie de Digimon para ponerme al día para cuando salga la nueva. Ah, bueno. Y el caso es que me recuerda mucho a la serie Dungeons and Dragons. Son un grupo de niños que acaban en un universo paralelo, les dan unos poderes, están súper perdidos y no tienen ni puta idea de qué hacer, y en cada capítulo se enfrentan a un malo. Vale, pero a ver, ¿quién es el malo? Donde los niños no pegan a nadie. Que alguien me cuente esto. Porque yo en los capítulos no me enteraba de una mierda. Hay un malo que es como el jefe de los malos. Que en la primera etapa es de Bimón. Las ruedas negras. O sea, están con en el mundo de los Digimon, a los Digimon normalmente son buenos, pero hay unas ruedas negras que se les meten en la espalda y se meten dentro y lo vuelven malos. O sea, como un virus. Sí, como un virus. Y el jefe de los malos, que es el que está con las ruedas negras, se llama Devimon, que es un Digimon, que es como un demonio, que además está muy chulo, está muy guapo, y tienen que luchar contra ellos. Entonces, cuando vencen a esto, pues ya sale otro malo más grande. Y luego otro malo más grande. Y en cada vez que sale un malo más grande, se tienen que evolucionar más grande. ¿Y las ruedas negras esas de dónde coño salen? Eso lo explican de... Hay un generador de ruedas negras. Sí, pero no... ¿Y que quién lo ha construido? Devimon. No, Devimon no. Lo había construido otro. Es el Miotismon. O sea, Miotismon. Que era el final, no sé qué. Es que tiene como... Tú vas siguiendo la trama y hasta el último arco que sale en el Adventure 1... Uh-huh. No sabes que el malo que estaba detrás de todo era Miotismon y era el que había generado las ruedas negras para ir al mundo virtual, al mundo real. Es que luego sale en el mundo real al final. Claro. Sí, al final es en el mundo real. Es que el Adventure 2 es en el mundo real. Pero vuelven dos veces, ¿no? Porque vuelven una vez al mundo real, luego vuelven al digital para intentar arreglar el real porque se ha liado la de Dios. Sí. Y luego vuelven al real otra vez. ¿Cuánto tiempo están? O sea, en el mundo real, ¿cuánto tiempo ha pasado? Llevaban... Eso lo dicen, la primera vez que vuelven al mundo real, ellos llevan como 2 o 3 meses en el Digiworld y en el mundo real habían pasado 2 horas. O sea, más o menos una hora del mundo real equivale a un mes en el mundo digital. Ah. Entonces, claro, para ellos es la misma tarde. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, hemos estado 2 meses fuera. Creo que se celebran hasta un cumpleaños en el mundo digital. Sí, y luego no era. Y luego era el mismo día. ¿Pero ellos envejecen por estar en el mundo digital? No. A ver, ¿el mundo digital exactamente de dónde sale? Eso es lo que es un mundo digital. Es un mundo está en internet. Ah, porque sí. Porque sí. Pues es un mundo paralelo. Es un mundo paralelo. Pero si es digital, alguien lo ha tenido que construir. Estamos hablando de 1997. Que no tiene sentido. Donde internet era algo muy... Pero en el 97. En el, aire. En el 97 yo sabía lo que era internet, no me jodas. No sabía lo que era internet. Pero todo el mundo no lo sabe. A ver, pero también se flipaban un poco con todo. O sea, el mundo digital, creo que en las posteriores sí que explican quién lo creó y tal. Sí. Pero eso ya no me acuerdo, es que era muy más para adelante y en otras. Pero es un mundo paralelo. A mí me gusta cuando aparece Gatomon, que lo lleva la hermana pequeña de uno de ellos. Sí. Ahí entra luego. Hay muchos. Nunca salió Perromon. No. Hay muchos universos paralelos de estos virtuales, igual porque hay muchas páginas. Por ejemplo. O sea, que es como si... A ver, entonces, que yo me entere. La historia de esto es como si... Un videojuego cualquiera... Tron. Está basado en Tron. Sí, está basado en Tron. En parte está basado en Tron, está basado en... Pero Tron no llega al mundo real. A ver, pero imagínate... No, sí, la 2. A ver, esto es como si tú estás aquí en el mundo real ahora mismo, pero hay otras posibilidades alternativas... Y tú puede que estés en uno aquí, en otro lado. Tú no ves mucho Discovery Max, ¿no? No, es lo... Sí, no tiene que ver con eso. Pero en Discovery Max, en el Discovery Historia es todo extraterrestre. No le saques tanto sentido, son unos dibujos de hace tiempo y ya está. Es un mundo paralelo en el que se puede entrar. Es como en Marvel cuando viajan a Tierra 2. ¿Pero qué? ¿Pero se lo explican? Pues aquí también. No. Son dimensiones. Pues estos son mundos paralelos. Que están conectados a través de internet. Pero digitales. Pero es que, porque es que lo que no... Porque es un mundo digital. Es un mundo paralelo que es digital. Pues como el mundo de Tron. Pero eso lo ha creado alguien, entonces. Sí, es digital. Te lo explican en el 2. Pero es que entonces, por eso quiero decir que me podría haber valido, en vez de decir digital, que me hubieran dicho dimensión paralela. Y ya está. Claro, se llama así, es el mundo digital. Que se llevaba de moda lo digital. Claro, y ya está, le pusieron el nombre para vender. O sea, que cualquier palabra aleatoria que hubiera estado de moda se hubiera llamado, pues hombre, yo me, si hubiera estado el mundo de los patines, hubiera sido el mundo de los patines. En ese momento era lo mejor sería el mundo hype. Pues eso. Era el mundo del ordenadores estaban en el boom en aquel entonces. Pero estaban eso empezando me refiero, a pero los ordenadores los crea la gente, coño. Sí, explícame. Pero eso a ver, ya está. Era una época en la que cuando sí, salió, claro, sí, era una época donde no todo el mundo tenía ordenador en casa. Yo, por ejemplo... No, pero vamos a ver, estamos hablando en España. Esta serie es japonesa y en el 97 estoy convencido de que todo el mundo o el 90% de la gente tenía ordenador. La serie llegó a España. Sí, claro. Entonces no estaban pensando en hacer solo la serie para Japón. Claro. Yo no tenía internet. Y Estados Unidos ya ni te cuento. Yo el único ordenador que había tocado en el 97 era un ordenador de estos de pantallita verde donde había un Trivial. Yo sí tenía un ordenador, aunque era muy, claro, era muy mierda, pero bueno, tenía un ordenador. Se aprovecharon de eso, del boom de las cosas del Trivial. Y que la gente no sabía lo que era realmente internet. Como, claro, es como si ahora sacaran ahora no sería el mundo digital, sería el mundo Android o el mundo pero Apple. El mundo en la nube, la cloud. Exactamente, the cloud world. The cloud world. The cloud world. Que ya está muy de moda. Bueno, pues sí. Venga, va. Ya, vale. Pues quitado las series, que tampoco queremos contar mucho porque ya hacemos bastantes spoilers y nos estamos recortando de hacer spoilers de estas cosas. A mí me gusta sobre todo eso, la Adventure y la Adventure 2. Las otras las intenté ver y ya con... Solo se mantiene un niño, luego los otros aparecen de vez en cuando, pero... Bueno, no son tan buenas. Los niños no son los... A mí los niños me parecían lo más repelente. Intro... Es que, vamos a ver. Algunos me caían muy bien. Pero es que eran todo clónicos. O sea, la intro esa en la que salían... me acuerdo de la intro. Que salían tirándolos así como... Empezaban como dando vueltas ellos y salían como si fuera un muñeco de trapo, tal, pues digo, pues tiene la misma personalidad que un muñeco de trapo. Que no, estaba el informático, que era el informático no es una personalidad. Vamos a dejar. ¿Qué personalidad tiene? Soy informático. Eso no es una personalidad. O sea, pues, ¿cuál es tu personalidad? Carpintero. Mucha gente está en desacuerdo. Sí, es verdad. No, a ver, que informático es personalidad. Que estaba el típico friki de los ordenadores. ¿Ves? Eso no es personalidad. Es informático. Joder. Que era en plan el super listo, digamos que es eso, tenían su. Cada uno era. Iba sí, a ¿qué más? Estaba, aparte del de los friki de los ordenadores, ¿qué más había? Estaba el genio, el valiente, la pija. La esperanzadora. Estaban los malo, mismos que en Dungeons and Dragons. Los mismos valores que en Dungeons and Dragons. Te valía a cualquiera, sí, que es a lo que me refiero. Sí. El tontico, pues. Sí. El hermano pequeño, que siempre está pequeño. Oye, el pequeño, no podía con él. Adrián lleva un rato queriendo decir algo. Has visto la serie hace poco, ¿verdad? Sí, la estoy viendo actualmente, voy por el capítulo 10. Vale, sí, qué huevos. Al ver también que va a salir la nueva, dije, me apetece verla de nuevo, pero como las vi de pequeño, ¿es tan pa' críos o se puede ver sin que digas qué hostia tienen todos los niños? La tienes que ver mientras haces otras cosas. Estaba muy orientada a niños, sí, es verdad. Sí, es verdad. Porque eso no lo recuerdo. La nueva serie sí que por lo visto va a tener un toque un poco más maduro. Pero esta sí que está muy orientada para que yo me la pongo de fondo pues mientras ordeno la habitación, mientras estoy mirando cosas. Vamos, que la serie por sí sola no se mantiene. En su momento. En su momento, sí. Pero no. Y se la pones. Y yo se la pongo a mi primo de 10 años y le encanta. Es que no está al nivel de los Pokémon, que de pequeño te gustaban un cojón. Y ahora ves uno y ahora te da asco. Exacto. Es que a mis Pokémon tampoco me ha gustado nunca. Pues que Rubén se ha comido un viejo de pequeño. Rubén ya nació pero viejo. Si Pokémon lo siguen haciendo en clan, yo me lo veo a las 6:30 de la mañana mientras me tomo mi café antes de ir a clase. Pues me parece muy bien, pero a mí no me gusta. Y la expansión de este mundo de Digimon llegó también a los videojuegos. Y tenemos videojuegos de Digimon para aburrir. Malos. Porque tenemos videojuegos en la Play 1, en la Play 2, en Xbox Google. 360, en PSP, en PC, tenemos un huevo. Todos son rollo RPG y son muy chulos. Que algunos, otros son una puta mierda. A mí nada más que me gustó el 1. Porque no he jugado a ninguno. Yo he jugado al 1 y estaba gracioso porque básicamente eras tú un niño que se metía en el Digimundo, te daban a tu Digimon y tenías que ir rollo RPG matando bichos por el mundo con su historia. Tenías que matar a Devimon igual. Y estaba bastante bien. Y en gráficos para la Play 1 estaba gracioso ese. Yo este juego lo jugué y creo que jugué 10 minutos porque me pareció una puta mierda. Porque iba con Agumon y no sabía hacer nada. Además, no podía hacer nada. O digo. Sea, al nivel de ET. Era al nivel del Dragon's Lair. De entro, hostia, me matan. El Dragon's Lair, su puta. Un día tenemos que hablar de juegos de estos. Sí, yo no llegué a entrar ni al castillo, que es lo primero que es el minuto uno. No cuentes más. Si es que no pasé de ahí. Ya has hecho todo el spoiler de un programa que tenemos preparado para esta temporada. Pero si es que no puedo pasar de ahí. Bueno, pero este juego no me gustó. Yo no lo recomiendo. Es que el juego además tenía un bug que no te dejaba acabarlo. Ah, muy bien. Además, el mío era pirata y aún menos. No, yo es que yo me lo alquilé. Y bueno, ahora sí que vamos a hablar un poco del manga. Y es un par de diferencias entre el manga y el anime. Y es que, por ejemplo, en el manga, los monstruos no tenían la terminación mon. Parece bien, porque por me ejemplo, parece una gilipollez. ¿Se llamaba Agu a secas? Agu, por ejemplo, mira, aquí los tengo. War Grey, Metal Grey, Garuru, Garuda, Shout, Agu, Omega... Y hombre, suena mejor esos, que con el mon detrás, ¿sabes? El mon detrás lo añadieron en el anime para diferenciarlo de Pokémon. Donde cada bicho tenía su propio nombre. Ah, claro. Como Pokémon tiene la exclusividad mundial de que los bichos tengan su propio nombre. Pues el resto de series del mundo tiene que tener su propio nombre. En esa época pegaban los dos y iban a mitad, ¿eh? Sí. De hecho, en mi clase se enseñaba a pegar de yo diciendo a Pokémon y yo Digimon. Sí. Ah, por supuesto. Y a piedrazos. Pokémon tiene la eso. En la serie de los discos te debe llamarse Iron Man Mon. Iron Man Capitán América Mon. Hulk Mon. Así, yo lo pongo así. Bueno. ¡Julmón! Otra diferencia entre el anime y el manga es que los mangas, las historias son mucho más oscuras, con mucho más misterio, violencia, me parece mejor tirando a lo gore, me parece mejor el y manga, suspense. Entonces. Me parece mejor el manga, entonces. O sea, dicen eso que lo he visto. Hay una censura muy tocha entre el manga y el anime. Por ejemplo, de los protagonistas de Digimon Adventure, en el manga solo aparece Tai. Y el nombre original de Tai, tú fíjate los retorcidos que llega a ser el mundo. Y es que al pasar el nombre de Tai al inglés... Estás leyendo lo mismo que yo, Adrián. Al inglés, pues Tai se llamaba Taichi Yagami. Y al inglés lo tradujeron como... Tai Camilla, y es así como nos llegó a España. Bueno, ¿y qué? Pues los ingleses le cambiaron el nombre porque si tú, Yagami, lo leías al revés, leías Imagai. Imagai, en inglés, I'm a gay, soy un gay. Y entonces Light Yagami, ¿qué? Dilo más alto. Sí. Venga, sal del armario, Sergio. y Light Yagami de Death Note, ¿qué? Oh, qué bueno. Ya no tuvieron cojones a cambiarlo. Oh, Dios, bueno. Es que era muy retorcido. Hostia, pues con eso en Death Note se explican muchas cosas. Se explican muchas cosas, sí. Yo creo que en Death Note, como está puesto a posta, yo creo que sí, porque es que, en serio, cambiarle el nombre, porque si lo lees al revés pone soy gay, es muy retorcido. Es que eso es que hay gente que lee al revés. Como los japoneses lo tienen al revés los cómics, entonces dicen, pues el resto del mundo lee al revés. Y entonces se dieron cuenta. Uh-huh. Sí. Y bueno, hay... me gusta que me jodan la explicación. Sí. Y otra cosa que yo espero que se cierre ahora con Digimon Adventure 3, y es que en la 2 se dejan una cantidad de cabos sueltos que no se resuelven en ningún momento, como las piedras Sagarada, los Digi-X, que son como los huevos de los Pokémon, no me jodas, la aparición de Daemon y un montón de cosas que se quedan sueltas. Y a lo mejor la 3 intenta cerrar alguno de estos cabos. No entiendo nada. Muy bien, porque no has visto la serie. Vale. Entonces, bueno, ya veremos cuando salga ahora en 2015 Digimon Adventure 3. A ver si me explicas de dónde ha salido el mundo digital. Sí, está explicado ya en alguna otra serie. Hostia, pero que tengo que ver las todas para enterarme. Además, es que sale el creador. Sí, creo que el arquitecto de Matrix. Creo que lo explican en la segunda, en Tamers. Pero sí, vamos. Yo sé que sale el creador, que era un hombre mayor. Sí. Que además creó a Agumon, porque creo que lo creó el padre de Tai y creó a Agumon para Tai directamente. ¿Ves? Sí. Esto no me lo has dicho antes cuando te he preguntado. Porque me acabo de acordar ahora. Muy bien. Claro, eso es no que, estaba. Pero eso sale no estaba en guión. Pero no estoy seguro. Así que, y si no. Desmiéntemelo. Muy bien. ¿Cómo aprovechamos el chiringuito? Este me da igual de mentírtelo. Bueno, pues creo que hasta aquí el podcast de esta semana. Votarnos en los bitácoras. Acordarse de entrar a Hot Factory también en los bitácoras. Ya que están a hacer spam. Ahí bueno, a los de Hot Factory, si... Pero menos, que nos van ganando. Si ves que vamos segundos y ellos van primero, a ellos no, pero a nosotros sí, para pasarlos. Claro. Aquí tiene que ganar el plan 42 y ya. Bueno, que tenemos que ganar alguno de... Oye, ¿y qué premio dan los de bitácora? Porque no lo sé. Creo que un coche. ¿Dan un coche? No. ¿No? Pero el coche del hormiguero. Da igual. A ver, no te dan las gracias. Tenemos que... Algo de equipo. Necesitamos equipo. Vosotros tenéis equipo, nosotros no. Mira, estamos... No es míranos, nuestro equipo. No, estamos no en prisión. Es equipo de equipo. Te dan... El año pasado daban una gente? Cámara de fotos digital muy chula. Este año no sé qué dan. Bueno, no es que no lo pone en ningún lado. Este año te dan lo mismo, pero te lo dan por Steam. Una GoPro o algo así. No sé. Oye, pues mira, a nosotros nos viene bien para hacer web series. La verdad es que sí. Y a mí me viene bien para hacer reportajes. Claro. ¿Sí? Nos viene bien a todos. Así a que todos. Votarnos en los bitácoras y que gane. Aquí el está mejor. La cosa: ¿qué os interesa más? ¿Los reportajes de Cory o nuestras web series? De momento, Cory no ha hecho ningún reportaje. Y nosotros sí hemos hecho web series. ¡Ah! Esto aquí. Me ha dado un papel. O sea, es verdad, al final le hemos dado un papel. Le hemos dado un papel, pero no ha hecho reportaje. No. Bueno, aquí eso. Te miento. Pues. Hasta aquí el podcast de esta semana. Nos escuchamos la semana que viene con muchas más mierdas. Sí. Adiós. Adiós. Hasta luego. Mira, para que nos votéis, os vamos a dejar aquí un easter egg. Venga. Oh, odor. Oh, oh, oh, odor. Oh, odor. Oh, oh, odor. Oh, odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Son tres sílabas. Odormón, dije, metal odormón. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahora sí. Adiós. Ahora sí que sí.